Vale, ya hemos esperado bastante. Bueno, empezamos reunión, audioconferencia día 21 de marzo de 2010. Como ha dicho André, toda la persona que nos haya puesto en su nick la provincia de la que corresponde, por favor, hacerlo y así nos facilitamos todos tanto reconocernos como para poder moderar y saber a quién dirigirse. Vale, creo que el hebreo tiene problemas. Debrero tiene una conexión muy baja, es alto probable que tenga pérdidas. Buenas noches, ¿se me oye bien? Perfecto, Drobus. Hola, Drobus. Hola, buenas noches, Drobus. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hola, Sisko. Buenas noches. Vale, siguiendo el orden que tenemos en el... En el índice de hoy tenemos el primer punto, feedback del ZI 2010. Si empezamos por orden, como siempre, desde... vamos a empezar hoy por abajo y así lo hacemos diferente. Juan, Borcosigan, cuéntanos el ZDI por Barcelona. Pues mira, empecemos la hora de comienzo era aproximadamente las 5 de la tarde. En total, pues estuvimos, por lo que se me comentó, unas 57 personas. La verdad que, presentemos los vídeos y demás para que pudieran un poquito introducirse en el tema. Y luego, pues, el resto del encuentro era, pues, un pequeño debate en que intentábamos responder las cuestiones que iban surgiendo. La verdad que el ambiente fue muy agradable. La gente, pues, hubo bastantes personas que entregaron sus datos para que después le recibirán más información adicional y la verdad que ha sido una experiencia muy satisfaciente. ¿Qué es lo que tocasteis? Porque supongo que los tres tipos de ZDI que hubieron serían conferencias, otros serían debates entre gente que se conocía y otro sería una quedada más tirada coloquial. ¿Qué es lo que hicisteis por Barcelona? A ver, aproximadamente por unos 30 minutos, pues hicimos varios. Pasemos en primer lugar la introducción de unos 7-8 minutos que hicieron los compañeros de Estados Unidos sobre lo que tenía que ver con la economía. Luego, posteriormente, pues los diferentes trailers de la nueva película de Jack Fresco, pues lo estuvimos presentando y acompañando de determinadas explicaciones. Y para final, pues pasemos el vídeo en el cual se muestra lo que es el proyecto Venus, el proyecto de ciudad. Y entonces, en total, pues ya digo, unos 27-30 minutos, que es lo que tardó. Entonces, posteriormente, desde el encuentro, pues pasó a una segunda parte, ¿no? Que era más bien que los que estaban presentes pudieran formular preguntas y los que estábamos como ponentes en la mesa, pues respondimos en la medida de nuestras capacidades, pues a las preguntas que se hicieron. De esa manera, pues se consiguió, pues una participación activa por parte de la gente y pues la verdad que fue muy agradable. Rocker, lanza. A ver, la gente que estuvo en el ZDI mostraba sus inquietudes con respecto a unos temas en particular. Sobre todo por lo que se refiere a lo de la transición y todo eso. Algunos escépticos también decían que no veían, digamos, veían falta del tema sociológico y humanista en todo esto del proyecto Venus. Otros hablaban, perdón, del impacto ambiental que produciría este proyecto. Y otros también se mostraban un poco confusos con respecto a él, porque decían que había un señor que decía que esto sería aislarse, construir una ciudad aislada y cosas así. Cuando te refieres a impacto ambiental, ¿a qué impacto ambiental se refieren? Pues todo esto de, no sé, las especies endémicas y todo eso, era lo que mencionaban y que podríamos, que si realmente se llegaba a materializar eso de las ciudades en el mar y todo eso, que eso produciría también un gran impacto. Interesante. Tienes el micro abierto, Sergi. La gente, yo creo que cuando salen con estas preocupaciones es que no han terminado de entender bien que está todo dirigido a hacer lo mejor para el medio ambiente. Porque si no, no entiendo cómo pueden... Hombre, porque es un tema muy complejo en total, ¿no? Entonces a veces no absorben todo, supongo. ¿Ahora se me oye? Sí, perfecto. Sí, se te oye, Sergio. Vale, vale. Es que estaba hablando, pero no... No, pues que conforme a lo que decía Rocker, y lo que la pregunta que tenían era esta, ¿no? Que veían la imagen de los monorraíles, del maglev, de todo eso, ¿no? Y decían, claro, pero las carreteras o todo el tipo de edificaciones, ¿qué impacto ambiental iba a tener eso? Y en el mismo vídeo ya te lo ponía, ¿no? Que eso, cualquier construcción humana va a tener un impacto ambiental, siempre hay un impacto ambiental. Pero lo que con el proyecto Venus se intenta es que ese impacto ambiental sea el mínimo posible, el mínimo posible impacto ambiental, ¿no? Y eso parecía que la gente, cuando veía el diferente tipo de edificación o lo de las ciudades en el mar, no le acababa de entrar muy bien en la cabeza que podía contaminar poco. Claro. Bueno, pero ya para empezar... Perdón, ya para empezar, las ciudades que diseña dentro de la ciudad misma no hay tráfico, no hay coches, no hay carreteras, así que no veo qué impacto ambiental puede tener eso. Sí, no. En realidad todas esas preguntas tienen respuesta. Quién sabe, no dio tiempo en ese momento. Por ejemplo, aquí en Valencia tratamos demasiados temas, la conferencia no fue tan extensa en sí, llena de información, entonces se nos quedó mucho por hablar, no había tanto sobre lo que puntualizar, entonces todas esas dudas no había tiempo de responderlas, pero bueno, todas tienen respuesta ya. Bueno, creo que todos ya las sabemos también. Sí, este fue uno de los temas que se hablaron. Y bueno, para pasar a otro tema ya también, cuando empezamos a hablar de todos estos temas, ¿no? Del impacto ambiental, todas las preguntas que nos hacemos todos sobre el proyecto Venus, hubo un hombre que bueno, yo creo que tiene parte de razón personalmente, no sé lo demás, que decía que claro, estábamos aquí hablando de todo, de qué será el proyecto Venus, que no sé qué, pero vamos a hablar realmente de cómo vamos a llegar aquí o de las alternativas que tenemos, no vayamos a estar pensando que lo que va a ser el proyecto Venus, porque por mucho que te lo imagines, tienes que trabajar para llegar a este punto, ¿no? Y esa persona quería sacar en duda otros temas más concretos o más polémicos. Sí, polémicos. En el buen sentido de la palabra. Polémicos en el buen sentido de la palabra. Sino que se refería a que había otras alternativas. Es verdad que pragmáticos. Había otras alternativas, ¿no? Pero estamos imaginándonos qué pasará con esto, cómo será esto, ¿no? Refiriéndose que estábamos a lo mejor pensando cosas muy lejanas, en lugar de pensar cómo dejamos de consumir o cómo cosas más cercanas al proyecto Venus. Vale, una cosa, para enganchar con esto, Joan y yo estamos preparando un debate en TeamSpeak que se va a llamar La transición a una economía basada en recursos, ¿vale? Os lo digo porque quizás, ya que estáis todos aquí, como esto se graba y la gente lo escucha, vamos a prepararlo la semana que viene para ver si a la siguiente semana lo tenemos todo preparado con buena información y preparar un buen debate al que esperamos que acuda bastante gente, porque creemos que es uno de los debates más intensos que puede haber con el tema de la transición. Y otra cosa, cuando la gente pregunta por el proyecto Venus, cuando le ponemos la imagen a una persona que no sabe nada de este tema, cuando ven esa ciudad de futuristas, lo que hay que hacerles ver es que eso es un final, o es un posible final de todos. Lo que estamos buscando es una economía basada en recursos, y sobre todo lo que se busca es la sociedad en sí, no esa ciudad, ¿vale? Hay que hacerle explicar muy bien a la gente que esa solución es una solución final, la que se está buscando. El camino puede ser diferente en un montón de sitios, más que nada porque hay mucha gente que se hace, digamos, pues como nos pasó aquí en Valencia, una chica que cuando lo vio dijo, bueno, pero ¿y esa tecnología tan alta? O sea, hay mucha gente que es reticente o les da miedo esa tecnología. Hay que explicar muy bien y saber explicar sobre todo la economía basada en recursos y qué sociedad es la que se busca. Lejos quizás de la imagen que pueda dar ese ese de Venus Project porque es muy, muy futurista, pero hay que hacérselos ver que lo que se está buscando es esa sociedad y esa economía basada en recursos. No, sí, bueno, de cara en el ZDI lo que propusimos, incluso en el cartel salía, no nombramos nada del proyecto Venus, sino pusimos la solución, una economía basada en recursos, ¿no? Y en la misma presentación que, bueno, donde estuvimos y empecé explicando yo, ¿no? Primero explicábamos eso, pues hacíamos la presentación con PowerPoint, ¿no? Y el vídeo, al final del todo de la economía basada en recursos, mostramos el vídeo del proyecto Venus, de que era una organización que proponía esa solución, la solución de la economía basada en recursos. Pero anteriormente habíamos explicado que en qué se basaba esa economía y todo eso. O sea que primero mostramos lo más real, ¿no? Lo más realista, para que luego vieran una de las posibles, de los posibles finales. Exacto. Ha preguntado Ravana, vale, voy por orden, Rocker, en el chat, porque hay veces que no me da tiempo. Ravana decía que cuánto iba a durar, si iba a durar días, suponemos, y alguna, entre comillas, tontería hemos dicho con que quizás lo tuviéramos que dividir en varias partes el debate. Así que no... Rocker, mira para arriba, no seas malo conmigo tampoco. Está un poquito Ravana, antes simplemente he hecho comentario, era para decírselo, no seas malo. Y nada, que si se mira cuánto tiempo podríamos tardar en debatir cada parte de la economía basada en recursos y cómo se vaya desarrollando. La verdad es que ya sabemos que es muy largo Ravana y que va a dar mucho de sí, pero quizás después nos pueda servir para cuando una persona tiene dudas en el foro o en una reunión que nos acercamos o cualquier cosa, para mandarlo a ese debate y que vea la discusión. Y nada, antes de pasar a Rocker, y que conteste Ravana por alusión. Sí, no, era simplemente que eso era una pequeña broma, pero bueno, está claro que es un tema muy extenso, pero simplemente el hecho de reunirnos y compartir puntos de vista, ideas, aunque puedan parecer alocadas, pero que podamos creer, o sea, el intercambio de ideas y el hablar del tema, yo creo que ya tiene suficiente valor como para indicarle un día a la semana, incluso lo que haga falta. Por otra parte, antes has comentado algo de que había que explicar bien que el proyecto Venus era algo... O sea, has utilizado la palabra final. Yo creo que no es una palabra muy acertada la palabra final, ni tampoco definitivo, porque, no sé, son palabras que hacen pensar como que una vez llegamos ahí está todo hecho, y no, o sea, el proyecto Venus en realidad... No sé, a mí la palabra que me gusta es la palabra proyecto, en realidad. Creo que proyecto o propuesta o un proyecto elaborado a base de diferentes propuestas en diferentes ámbitos, el social, transporte, energía, arquitectura, no sé, es muy extenso. Sí, tienes toda la razón. Simplemente el explicar cuando dicho final era como... Tienes razón, o sea, es un sí, posible, entiendo, es un el posible camino. Venus y el proceso de transición. Exacto. Es un poco el kit de la cuestión. Solo para antes de que se me pase, para todos los nuevos que estéis aquí, como Imagium y ahora mismo no sé si hay alguno más, el debate de hoy, las audioconferencias mejor dicho, porque hoy no es debate, tiene unos puntos. Al final se deja un espacio libre para las personas que quieren plantear cualquier cosa. Y nada, Imagium o las personas que estén nuevas aquí, para hablar supongo que lo habéis configurado ya todo bien y que en cualquier momento podéis intervenir, que se me había pasado. Y el Etherpad, para el que no lo sepa, es una herramienta online de redacción de texto que se puede utilizar, vosotros también lo podéis modificar para añadir cualquier tema que queráis hablar. Rocker. Bueno, pues el hombre este que decía... que no le convencía la idea del proyecto Venus, era porque su concepción de este proyecto era como una ciudad aislada, como anteriores proyectos que ya se habían dado y que no habían funcionado. Y en muchos sentidos la gente que acude, o sea, tiene ideas equivocadas realmente porque no tiene claros los conceptos de la manera en que los planteamos nosotros. Y bueno, también quería comentar que estuvo muy patente el tema de la superpoblación y en cierto modo fue la causa de que saliera lo del impacto y lo de invadir el mar con las ciudades acuáticas, etcétera. Una cosa, Axtar está pidiendo crear un Etherpad como hicimos la semana pasada o la anterior para pedir turno. Yo creo que al final no nos sirvió de mucho porque al final era más cómodo que la gente apretara el botón y se viera que quería hablar. Yo lo veo más cómodo así al final porque al final hablamos cuando queríamos y no el Etherpad no se utilizó mucho. Yo ahora después cuando toque Valencia ya comentaré yo algo del tema del impacto ambiental. Víctor. Sí, André. Hagamos una cosa, vamos a ir todavía revisando de las demás provincias, a ver qué tal fue, y al final hacemos una apuesta en común de las dudas principales y quién sabe en qué fallamos o en qué nos fue mejor, ¿vale? Suena muy bien. De Barcelona, ¿queréis añadir algo de ZDI? Yo doy un balance positivo, lo que pasa es que tenemos que mejorar más, como todos, porque también había bastante gente que los veías ahí que se dormían. Pero bueno, en nuestras manos está. Solo comentar una cosita, y es muchísimas gracias a todos los voluntarios, a todos los que han participado, porque si no hubiera sido gracias a su ayuda, la verdad es que el ZDI hubiera podido resultar de otra manera. Así que muchísimas gracias. Ahí está, siempre por Cosigan. Gracias a ti, hombre. Ciudad Real, Utopial. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfecto. Nada, que nosotros no pudimos hacer porque estuvimos con otros eventos también relacionados y hicimos una jornada, pero dentro de otro contexto, nada que ver. Pero bueno, creemos que lo vamos a hacer próximamente algo, no sé, pues también es poner la versión lite del documental, que solo dura 50 minutos o algo así, próximamente, pero no hicimos nada el domingo pasado. Un comentario, si vais a utilizar la versión Little que está en el foro, yo recomendé que se revisara, ¿vale? Porque aquí en el Cineforum que hacemos en Valencia la expusimos y tenía bastantes problemas de sincronización. Y bueno, al final, comento esto como valoración de la gente que estaba allí, no fue lo impactante que debería de ser la versión, ¿vale? La gente se quedaba tal cual había venido, no le encontraba sentido. Y por decirlo de alguna manera para que lo entendamos, la versión Little de Addendum, después de ver las varias personas, hemos llegado a la conclusión de que es buena para la gente que se la quiere revisar cuando ya ha visto Addendum una primera vez, pero no para una persona que no la ha visto. Te lo digo como recomendación. Vale, lo agradezco. Si lo que pensábamos era exponerla, pero para nosotros nueve. Somos aproximadamente entre 7 y 9 los asiduos y la queríamos ver para nosotros para fortalecer la base y para criticar y tal, no para exponerla al público. Vale, no, más que nada que lo tengáis en cuenta. Que se pidió que es una revisión, ¿vale? Porque fallaban algunas partes del sonido y aparte de que la sincronización era bastante grande, digamos el impacto no lo ejercía como lo podía ejercer la versión íntegra. Entiendo, gracias por eso. André, te toca Valencia. ¿Me toca a mí? ¿O alguno de Valencia que quiera hablar? No, bueno, eso lo digo. Bueno, pues nos dividimos como si fuesen en dos equipos. En un principio estuvimos nosotros montando la conferencia en el local, en Radio City. Y el otro equipo fue a la calle a llamar gente, ¿no? En último momento. Hicieron una actuación con megáfonos, etcétera, muy divertido. Y luego pues el evento fue una conferencia bastante larga hecha en OpenOffice. Con Víctor comentándola, con bueno, información. La hicimos desde cero, ¿vale? No partimos de ninguna otra conferencia, la fuimos juntando. Quién sabe, se nos quedó un poco desordenada. Pronto vamos a colgarla para que los demás la puedan ver y la puedan descargar, etc. Pero bueno, luego esta conferencia tuvo varios vídeos de Jack Fresco y otros. Luego se abrió una ronda de preguntas, ¿no? En donde salieron todos los temas de debate. Pero no, muy bien, estuvo muy bien, la verdad. Que por cierto, estoy ya editando el vídeo, de una especie de vídeo resumen de imágenes sobre el evento para que veáis un poco de qué va, es que tenemos muchos vídeos y tardé en importarlos al ordenador, ¿vale? Y yo eso, pues cuando quieras quedamos. Ah, sí, vale, es verdad. Bueno, ¿y qué más? El evento en sí estuvo muy bien. No sé cuántas personas éramos. Muchos dijeron que éramos 60, 70, otros dijeron que éramos 100. Yo no sé qué número, la verdad. Pero sí que también recibimos muchos. Vale, 109, dice Víctor. Ok. Pues recibimos muchos correos también para enviarlo información extra, que ya lo hicimos también. Y nada, muy bien, muy positivo. Mucha gente que estaba a favor, mucha que no estaba a favor, pero sí que le gustaba que empecemos a poner en duda nuevamente el sistema desde cero y que sea una propuesta, muchos escépticos también, etcétera, ¿no? Un poco como en todos los sitios, me imagino, habrá ido. Nada, como con, bueno, material que sacaremos luego, pues los vídeos de resumen, haré un crudo también en vídeo de toda la de todo el evento, la conferencia y todo, y vamos a preparar con Víctor lo que sería el Open Office de la conferencia para que lo Revisado. descarguen y además. Sí, revisado, mejorado, porque si os digo la verdad, lo hicimos en muy poco tiempo, era un muchísimo trabajo y lo hicimos solo en un día. Trabajo que tendríamos que haber estado haciendo un buen tiempo, como todavía tenemos problemas de coordinación entre grupos de trabajo y tal, pues tuvimos que hacerlo muy rápido y no quedó como queríamos. Sí que quedó muy bien, pero no como queríamos. Entonces vamos a revisarlo, vamos a hacerle todo un escaneo, digamos. Y sí, vale, imagen. Ya puedo hablar, ¿no? Vale. Sí, adelante. Bueno, yo era la primera vez que iba, ¿vale? Y bueno, el evento me gustó, evidentemente me gustó mucho. Y bueno, escribí un poco mis impresiones y le mandé un correo a Víctor, pues eso, sacando un poco las conclusiones de lo que se podía mejorar. Una de las críticas que le hice a Víctor es que, por ejemplo, no se habla de Jack Fresco, ¿vale? ¿No? La gente no sabe muy bien si se trata de un lunático, si se trata de una persona científica, a lo mejor habría que dedicarle 5 minutos o un poquito más para explicar a esta persona quién es, ¿vale? ¿Cómo nace este movimiento? ¿Vale? Vale, Imagium, si te parece todo esto, te lo mantienes así cuando acabamos de hacer la revisión de los demás, ponemos en común esas cosas, así para no nos vuelva a ocurrir, así vamos rápido con los demás, ¿qué te parece? Perfecto. Pues creo que ya está, por mi parte. No sé si alguien más de Valencia quería decir algo del evento, que yo no haya sabido. Como anécdota, se nos fue la luz a los 15 minutos. Yo tuve los huevos de corbata durante bastante tiempo, porque era una putada, sinceramente, que después del trabajo que habíamos hecho se nos quedara todo en el aire. Y nada, gracias a la gente que había estado haciendo activismo, pues en ese momento supieron coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y yo sinceramente perdí un poco, digamos, la zona de conferencia para ir a solventar el problema de la luz. Y como bien digo, la gente que estuvo participando en el activismo, y doy gracias a ellos porque creo que no se las pude llegar a dar después del final, que supieron, digamos, encauzar un poco la situación. Además, fue muy gracioso, porque justo cuando empezaste a hablar de las farmacéuticas, se fue la luz y nos quedamos todos ahí súper sorprendidos. Sí, fue curioso. Y nada, Fue muy conspiranoico. sí. Nada, el tema del recuento, ¿cómo se hizo? Nada, y le pedí a la gente que estaba fuera que contara las sillas que habíamos llegado a poner. Las sillas en total eran 83 o 84 sillas, contando la gente que se había quedado de pie por el final y los que estaban encima del piano. Así que 109 en un momento dado, ¿vale? Después sí que hubo más ajetreo de gente que entraba y salía y ya se perdió la cuenta. Así que yo, sinceramente, con 50 personas me hubiera dado con un canto a los dientes. Y oye, ha ido todo muy bien. Las críticas, como las de Imagium, son muy buenas porque nos van a ayudar al tema de la revisión que vamos a hacerle a la conferencia para que todos podáis usarla para cualquier tipo de evento, porque como bien sabéis, bueno, no lo sabéis porque la gente que no está en Valencia no lo sabe, le hicimos nada más empezar con un Creative Commons para la libre distribución, copia y pega, como se dice. Y nada, en breve cuando nos podamos reunir para arreglarlo todo y hacerla un poquito más quizás extensa y mejor explicada las cosas, pues pues os la pasamos. No sé si alguna otra anécdota os puedo contar. Bueno, sí, hubo una persona que también se ofreció para ejercer de intérprete el día del 10 de julio. Así que el evento, aparte de que por lo menos a mí personalmente me pareció un éxito, también tuvimos éxito a la hora de tener más recursos humanos, porque para el día 10 de julio ya sabéis que estamos buscando un intérprete profesional para la conferencia, para que nadie tenga ninguna queja. Así que no sé si me cabe añadir... Sí, también añadir que a la conferencia, porque hubo un debate en el foro, acudió gente de todas las edades, y de todas las edades os digo, desde gente joven, la persona más joven yo creo que tendría 18 años, hasta gente más de más edad, posiblemente la persona que más edad que yo conozca tenga 63 años. Así que para toda esa gente que muchas veces se pregunta y que estén escuchando la grabación o que estéis ahora en online, este movimiento, qué tipo de gente reúne, pues de todas las edades y de todas las mentalidades. Sí, yo quería comentar una cosita, que hubo un momento muy bonito en el que se daban abrazos unos a otros, que bueno, no sé si eso se quedó grabado, pero a destacar. Doy fe también de ello. Pues de Valencia, si queréis añadir algo más. Solmos, Canarias, ¿qué tal fue el ZDI? Por aquí vienen, ¿qué tal? Pues por aquí fue bien. Ya te comenté que hicimos un... proyectamos a Adendum solo. Y el día anterior hicieron pues un poco de activismo en la playa con dibujos en la arena. Entonces como colgué la foto ya en el foro. ¿Qué cantidad de personas acudieron al final a Antras? 20 personas. Ah, no está mal, porque creo que era la primera vez, ¿no? Que el año pasado creo que no se hizo. No, el año pasado no se hizo nada, no se hizo nada aquí. Casi todo lo organizó Gianluca, un muchacho del sur, italiano, no sé si has hablado con él. Sí, pero no sé si él al final organizó el evento o quién fue al final. Sí, él consiguió un local abajo en el sur y lo hicimos ahí. La gente lo que preguntó mucho fue sobre el proyecto, bueno, o sea, después de la película. Y se preguntaba si era posible hacer algo así, claro. Normal, normal. Vamos a ver. Del tema del activismo, del tema de la playa, para el que no haya visto las fotos que comenta Antras, están colgadas en el... en el foro, si no recuerdo mal, ¿vale? Son unas fotos muy muy chulas en las que con medio de un rastrillo, ¿vale?, se designó, se escribió la palabra de Zeitgeist como anunciando el evento para que la gente que quisiera acudir pues estuviera informada, aparte del impacto que tendría, claro, visual. Aparte que también entregamos flyers a gente extranjera, alemanes, ingleses, que pasaban por la playa porque era la zona turística. Y también había mucha gente de aquí que conocía ya el documental y fueron a verlo el día siguiente. Sí, genial. Eso es la idea muy, muy, muy buena, el tema de los flyers. Ya te digo que aquí en Valencia el grupo de activismo también lo hizo y vamos, yo creo que recapituló también bastante gente para acudir. ¿Algo más de Canarias? No, por lo demás nada más. Ahora estamos pendientes de que la gente pues se reúna y todo eso. Los viernes que está haciendo. Perfecto. Sisco, Zaragoza, ¿qué tal el ZDI por allí? ¿Si se hizo algo? Hola, buenas noches. Mira, yo soy nuevo, como aquel que dice, la semana pasada. Mi cuñado me enseñó unos vídeos, o sea, perdonadme porque no estoy muy puesto, pero me gustó un estilo de vida que vi, en el que, pues bueno... el capitalismo no es lo que reina, o sea, reina más la humanidad, que es lo que me gusta. Al fin y al cabo, creo que es lo importante hoy en día y lo que le falta a mucha gente que está por encima nuestro. Entonces vi también lo del proyecto Venus. Yo que soy nuevo, lo vi como muy, muy lejano. Entonces eso a veces te puede desmoralizar. Sin embargo... me enseñó otros vídeos donde la gente cultivaba, hacía una excavadora, una máquina para hacer ladrillos, y eso se ve más cercano. Entonces, al verse más cercano, es como si te entrara ilusión. Vaya, a mí, por lo menos, esa es la sensación que me dio. Darle un buen futuro a mis hijos. Tengo 3, 32 años y tengo 3. Y, pues, eso. Y, bueno, saludaros a todos. Seguiré entrando porque creo que es un estilo de vida que tendríamos que tomar todos, vaya, para que fuera todo un poquito mejor. Buenas noches. Un placer. Bienvenido. Gracias. Sisko, aprovechando que eres nuevo, te comento, aquí nos reunimos cada domingo, ¿vale? Sobre las 10 de la noche nos reunimos de forma nacional. Ya lo vamos a tomar, se hacía cada 2 semanas, pero ya lo vamos a tomar como norma, el tema de, o como habitualidad. Todos los domingos estar aquí a las 10. Entre semana también solemos estar aquí bastantes, por la tarde. Y bueno, entre semana también se, a través del foro se puede plantear cualquier tipo de debate. Hay una zona en el foro que se llama Crea tu debate TeamSpeak. TeamSpeak, como ya sabes, es la herramienta que estamos usando ahora. Así que si en el momento que quieras crear cualquier tipo de debate, en el foro hay una herramienta, un apartado para crear cualquier tipo de debate, de duda que tengas, para que la gente te dé su opinión y cualquier cosa. Y lo que comentaba antes al principio, el tema de lo que tú has dicho es justamente el ejemplo que yo estaba diciendo. Cuando a alguien se le da a ver ese proyecto Venus como digamos economía basada en recursos, es un camino, ¿vale? Pero que el camino es mucho más largo. Y digamos, durante el camino van a haber muchas más cosas que esa ciudad a la que vemos. O sea, esa ciudad es una solución que se, como dice Ravana, que se puede llegar. Es un digamos, ahora mismo es lo que se diseñó en su momento, pero que vamos, que por el camino hay muchas cosas. Y como tú has dicho, lo que estabas comentando, el tema de esos tractores que después también actúan como máquinas para hacer ladrillos, eso se llama Open Source Ecology, y bueno, también están bastante familiarizados con este proyecto. Así que nada, aquí vamos a estar casi siempre, y para lo que quieras, vamos, somos unos cuantos para poder ayudarte. Muchas gracias y lo tendré en cuenta. Además, me tendréis aquí muchas veces. Pues nada, aquí estaremos nosotros también. Voy para arriba. Luca. Luca está ausente. Pasamos a Loki. Loki, Vixi, todos los de Mallorca, Drobus. ¿Qué tal fue? Víctor, Luca está en el chat. Sí, Luca, estamos hablando de, no sé si tienes micro, de cómo fue el ZDI. Lo que pasa es que ahora mismo, si no recuerdo mal, eras de Ciudad Real, ¿no? Soy de San Sebastián, San Sebastián. Ah, perdón. Vale, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo fue por San Sebastián? No, ahí no hubo nada, lo siento. De hecho, sí, estuve con otras cosas, así que no pude hacer nada ni hubo nada realmente. Ok, vale. Seguimos. La gente de Mallorca, ¿cómo fue el ZDI? Loki, te dejo a ti hablar hoy. Venga, adelante. Vale. Hola a todos. El ZDI, pues, por desgracia, en cara al público, activismo, no pudimos hacer nada. Por tema de... Teníamos 2 o 3 cosas pensadas, pero por falta de organización no, al final no hicimos nada. Pero fue más por tema de leyes que tenemos aquí. No podemos dar flyers por la calle porque los turistas se han quejado mucho de los tiqueteros, más que nada. Así que no podemos salir a la calle a dar flyers ni nada así. Completamente prohibido. Pero hicimos una reunión en mi casa, nos reunimos unos cuantos, 3 o 4, fuimos 5, creo, los que pudimos asistir. Y nada, hablamos de las cosas que se hablan. Y eso nos fue muy bien. Y nada más, nos fue todo bastante bien. pero una pena que no pudimos hacer nada de activismo. Creo que para el año que viene estaremos bien organizados y haremos algo que esté bien. Genial. ¿Algo que añadir por ahí, por Mallorca? Drobus, Vixi, Hernán. Hernán estaba malito con su alergia. Estás mejor ahora, ¿no? Y Drobus no pudo venir tampoco. Yo creo que Loki lo ha explicado muy bien lo que hicimos. No hay más que añadir. Ok. Sigo para arriba. Quiderbio, Málaga. ¿Qué tal fue el ZD por ahí? ¿Si hicisteis algo? No se te escucha. La semana pasada se te escuchaba. Hoy no te escucho. No se oye. No, Kiderbio, se te enciende el icono, como de que vas a hablar, pero no se te escucha. Sé que va a resultar un poquito estúpido lo que voy a decir, pero está conectado el micrófono, aunque suene estúpido, lo siento. No sería la primera vez que, y yo me incluyo, que le estoy dando a hablar y no tenía enchufado el micrófono, ¿eh? O sea que te lo digo incluso por... Ahora te escucho, ahora te escucho. Ahora ya no te escucho. Me he escuchado yo repetido, suponía que es porque tenías el micro abierto, pero no te llego a escuchar. Ok, mientras que le echan una mano a configurarlo, seguimos para arriba. La gente de Madrid, Juan no tiene micro, o tiene micro silenciado, así que... ¿Alguien de Madrid hizo algo? Pues no, yo creo que soy el único de Madrid ahora mismo con el micro. Y yo personalmente estuve en Asturias y no pude asistir al ZD. Ok. Sí, yo por la gente que vino al ZD de Valencia, que vino gente de Madrid, entiendo que no se hizo nada. Así que, bueno, si no me recuerdo mal. Recuerdo mal. Vinieron dos chicos, me acuerdo que eran D, o sea, D y D, por sus nombres eran, empezaban los dos por D, pero no me acuerdo ahora exactamente del nick, así que estuvieron por allí. Sigo para arriba. Alicante, ¿qué tal, Juaman? ¿Cómo fue ZD allí? Bueno, pues yo ya lo dije que bien, se puso la audioconferencia de Peter Joseph de Londres y luego yo me tuve que ir porque se habían venido unos amigos conmigo y llevaba yo el coche y venían conmigo. Y algunos se tuvieron que ir y ya no volví. Así que todo lo que pasó después y tal no sé nada. ¿Cuántos erais? Pues, 20, por ahí, 25. Pero vamos, había gente que era del foro y mucha gente. Tiene el micro abierto. Perdona, Juaman. Ah, nada, no, simplemente eso, que había gente del foro, pero luego también había gente que no era. Y bueno, en total somos 20 o 25. Perfecto. Sigo para arriba. Iolo, Logroño, ¿qué tal el ZDI? Sí, lo comenté un poquito en el foro. Lo organicé mal. Porque pensé hacerlo en un bar. Y resultó que ese día estaba cerrado a la hora que había puesto. Estuve un rato afuera, no vi acercarse a nadie tampoco o con intención de entrar al bar o esperar. Y me marché a un bar de al lado por si acaso a alguien se le ocurría ir al de enfrente, vaya, que estaba abierto. Y no apareció nadie. Como vi que lo había organizado un poco mal, intenté hacerlo para el día 15, pero sin tiempo y sin publicidad como quería decirse, pues no, tampoco apareció nadie. Para la próxima. Intentaré hacer ahora, a partir de ahora, unos cafés de vez en cuando para ir viendo a ver si se une alguien más. Y también estoy hablando con asociaciones para ver si alguien se anima. Pero más que nada, primero estoy contactando con ellos de persona a persona. No digo ni que soy del movimiento ni nada por el estilo. Sí, Loki, tienes el micro encendido. ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Se me olvidó decir que para el ZDI no teníamos nada hecho, pero nos ofrecieron una fecha en un local aquí para enseñar Addendum, que es un sitio que dan documentales y tal. No me acuerdo de la fecha exacta, Vixi lo debe saber, pero bueno, solo comentar eso. Ok, bueno, Yolo, que estamos con el de Logroño. Lo siento, la verdad es que es una putada, pero tranquilidad, porque sinceramente el ZDI es un día algo más reconocido, por así decirlo, tiene más publicidad, pero vamos, yo te recomiendo que poquito a poco, con calma, quizás incluso marcando un día y una hora en un café, la gente vaya acudiendo. Todos empezamos solos, por así decirlo, suave, y ya te digo que seguro que dentro de un tiempo podrás estar compartiendo seguro con todo esto con más gente. Y que no es que lo organizaras mal, es que quizás las ganas, ¿no?, muchas veces superan muchas veces otro tipo de cosas, como es la organización, y que no te preocupes, que nada, que enseguida la gente se pone con esto. Así que lo que sea, Yolo, para echarte una mano. Muchas gracias. Oye, Yolo, solo comentarte que, mira, como ejemplo, justamente el año pasado en Valencia yo intenté organizar, estaba trabajando en la Casa del Alumno ese año y organicé una proyección ahí en la Casa del Alumno de la Universidad Politécnica y no apareció nadie. Yo puse la película a la hora que dije, bueno, me esperé media hora, la puse, me quedé un ratito viéndola, no apareció nadie y bueno, fue porque al final el acto más central y el que quedó en todo el mundo fue el del Radio City. Me pasé por ahí luego a las 8, creo que era, yo la puse a las 5, pero bueno, fíjate ahora mismo lo que es Valencia, que yo cuando la puse y no apareció nadie, digo, ay, estoy yo solo aquí en Valencia y no me había enterado y ¿sabes? Se lo puse en el ZD y todo y me desanimé un poco, pero luego cuando fui al Radio City y que estaba lleno, pues dije, hostia, esto es otra cosa. Y que bueno, que al fin y al cabo lo que cuenta pues es que cada uno tenga iniciativa propia y que no tenga miedo, ¿sabes?, a juntarse con más gente o que pueda quedarse uno solo en un momento dado, que luego al final la gente está. Va, Rocker, que entre los dos estamos pinchando aquí y no hablamos ninguno. Habla, habla. Bueno, pues quería sugeriros que, o sea, acabo de poner el enlace del Etherpad y si tenéis, o sea, todo esto, lo del balance que vamos a hacer al final, que tanto ir siguiendo el Etherpad como si tenéis alguna cosa que decir, que irla reflejando por ahí para que quede ya escrita y así no se os olvida. Y al final todos lo comentamos. Paz y amor, Joan. Gracias. A ver, sigo mirando para arriba que va apareciendo gente nueva. Logroño. Vamos a ver. Yo creo que ya estamos todos, ¿no? Que alguien me corrija si me equivoco. Yo quería comentar una cosa, y es que vi en el mapa del ZD había un acto para, no me acuerdo ahora mismo si era La Coruña o Santiago de Compostela, en ahí Galicia, y habían apuntadas como 18, 19, 20 personas, pero no están relacionadas, ninguna de esas personas está en la página de movimientofeixis.org, o sea, vienen de otra parte, ¿o cómo está eso? A ver, yo te comento, cada vez que la gente se ha apuntado en la página de zdi2010.org y no era gente que nosotros conociéramos, ¿vale?, que eran del foro, yo les lancé un correo con la dirección que habían dejado de contacto, para echarles una mano a organizarlo, para prestarles cualquier tipo de material. Incluso les ofrecí mi teléfono y solo uno se me devolvió el correo y de una forma muy simple me dijo: no, no me hace falta nada. Ya está. Y no se sabe nada de los de Galicia. ¿Perdón? Que no se sabe nada de los de Galicia, digo, entonces, porque no serán, había bastante gente apuntada. No se sabe nada, yo por lo menos no sé nada de nada. Vale, pues eso me pena, no sé, porque si había tanta gente apuntada, igual. O les fue de puta madre y lo que pasa es que no están conectados, en nadie sabe de los unos de los otros o algo así. O fue alguien que lo dijo y luego no pasó nada y igual hay gente que se ha sentido defraudada por eso, no sé. Bueno, tampoco hay mucho que hacer, pero bueno, era por saber si había, si sabía algo. Yo te digo, esa es la única contestación que tuve. Serchi, que tenías algo por ahí. Sí, no, que como estaba diciendo lo de Galicia, que también quería comentar con lo mismo que ha pasado con los de Ulot, que a la semana anterior del ZDI desapareció de golpe en la web oficial y bueno, nos pensamos que era un error o algo, pero no volvió a salir más, incluso tampoco está ahora puesto. Yo contacté antes del ZDI con ellos y me comentaron lo mismo, ¿no? Me comentó que no se quería poner etiquetas de grupos y de cosas, que para él el movimiento Zeigeist era una cosa más de concienciación personal o algo así, ¿no? Pero había también bastante gente apuntada, no sé si eran 15 o 16 personas. O sea, yo tengo su correo y he hablado con él y bueno, me ha dado las gracias, pero tampoco no ha querido integrarse más o acercarse por aquí a hablar con nosotros. Pero yo hablaré con él y le simplemente para saber cómo le ha ido, si es que al final lo han realizado. Pues nada, si te enteras de algo, coméntalo. Yo te digo, habían 35 personas, creo que al final habían apuntadas en Ulot, y es una lástima que desaparecieran. 35, madre mía. Sí. Lo que había dicho Rocker, abrimos ahora un ratito para no excedernos mucho con el tiempo, que si no nos dará tiempo a tocar todo, para, por ejemplo, Magium, que quería comentar cositas sobre el ZDI. Conclusiones, cualquier tipo de preguntas. Respecto al de este año en Barcelona, puntos a mejorar, a mi modo de ver, es que tenemos que ser más escuetos con las contestaciones cuando nos lleguen. Y por otra parte, tenemos que el diálogo tiene que ser, no tiene que ser tan plano, porque la gente como que se duerme, sino que hay que... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí, sí, sí, está claro. Yo no. Sí, no, te entiendo. Ayuda mucho, quizás, a lo mejor lo que se va a decir, tenerlo por escrito y tenerlo delante. Y eso seguramente contribuirá a que sea exacto con lo que se dice, ¿verdad? No, más que nada un guión, por lo menos. Es verdad. No, yo creo que se refiere a que hay que ser más dinámico en las explicaciones para que no quede aburrido. No, lo que pasa es que intenta picarme a mí. Ahí sois malos. Sí, sí, sí. Hay pique ahí, ¿eh? No, pero yo no me refería a eso. No. A ver, estoy, ya que quieres ser preciso, pues yo estoy simplemente aclarando, ¿no? O sea, bueno, si quieres yo lo comento y explico a lo que me refiero. Sí, sí, que lo explique. Que lo comente. A ver, nuestro amigo Vedad, Rocker, nos había pasado un texto en el cual quería hacer la introducción y pues lo consensuamos entre todos y dijimos que sí. Y cuando vino concretamente al acto no tenía ni escrito el texto y luego tuvo que improvisar sobre la marcha. Eso es una cosa a mejorar, ¿verdad, Vedad? No lo creo. Vaya. O sea, lo digo porque es verdad que aquí no, nadie es profesional, pero si uno empieza a poner, a criticar el trabajo de los demás, la crítica empieza uno por casa. ¿Es verdad? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Es que como no lo habías puesto en el Etherpad, pues digo, a lo mejor es que se te había olvidado. Pues sí, vale, sí. Ya que estamos, lo primero es... Pero creo que ha quedado bastante patente, ¿no? Con el vídeo que lo hice bastante mal y lo primero que le digo a toda la gente que dice tal o sí, no sé qué y... Que te salió bastante bien. No, de ninguna manera. ¿Contento, Borco? Yo estoy la mar de bien. Lo que tenemos que concentrarnos es en lo positivo y no tirar balones fuera. No sé, es mi filosofía de vida. No. Únicamente digo cosas que tener en cuenta de cara a la audiencia, ¿sabes? A ver, mira, piensa una cosa. Si tú pones el documental del Addendum y lo pones que son 2 horas, por muy interesante que sea, habrá gente que a lo mejor, o por cansancio propio o demás, pues puede estar que se duerma más o menos. Eso, el grado de atención de las personas, eso depende de las personas. Nosotros lo que tenemos que mirar es que la información que suministremos sea lo más exacta posible. Y eso es lo importante. Si lo hacemos con más dicción o menos dicción, yo creo que eso es cuestión de mejorar, pero bueno, ahí estamos. O sea, Borco, Vedat, te refieres que la media hora así se hizo muy pesada, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, cuando tenemos delante los guiones, por ejemplo, que no nos limitemos únicamente a leerlos tal cual vienen, sino que, digamos que, no sé, ser más vivaces en la expresión y así de alguna manera que haya más atención. A ver, mira, Vedat, podríamos ser más vivaces, pero lo que pasa es que sobre todo lo que teníamos en mente era que fuera la información exacta, que fuera una información que no pudiera ser manipulada. Y por eso normalmente tomamos nota por escrito, más que todo eso para que se evite ese tipo de malinterpretaciones o confusiones. Si queremos ser vivaces y divertidos, pues no sé, pues montemos un musical. Pero si estamos intentando retransmitir información, yo me limito concretamente a que mires las entrevistas de Jack Fresco, y él, cuando se le responde, en muchas ocasiones contesta de la misma manera. ¿Por qué? Porque quiere ser preciso. O sea, sacrificar la precisión en aras de la vistosidad, no estoy dispuesto, por lo menos a título personal. Ya te digo que la presentación, o sea, personalmente estuve preparándola con 3 semanas de antelación y cada semana la exponíamos en el punto de información intentando mejorar cosas, y el guión, ya te digo, o sea, el Borco ya lo sabe, estuve los días anteriores mirándome el guión y bueno, digamos que tampoco al pie de la letra no lo hicimos, ¿no? Intentamos acortar un poco lo que se decía, pero que incluso lo cronometramos y todo para ver los minutos que duraba para que no se hiciera pesado. También hicimos eso, ¿no? La mezcla de guión audiovisual con voz, no lo preparamos a los 4 minutos antes de hacer el acto, sino que estuvimos bastante tiempo. Al contrario. Exacto, que nosotros. No. A ver, cada uno tiene su sistema y cada uno después pues tiene que hacer su propia autoevaluación. Pero nosotros, el tema de que teníamos tanto los vídeos como lo que tenía que ver con el contenido de las contestaciones, llevábamos semanas preparándolo. Si luego quizás a lo mejor no tenemos el tono ameno de Peter Joseph o demás, mira, pues lo siento, cada uno está dentro de sus limitaciones. Lo que pasa que, bueno, cuando nos ponemos concretamente a hacer una evaluación, la evaluación empieza por uno mismo, y es lo que me ha llamado la atención, que no lo he visto. Pero bueno, nada que no se pueda mejorar para la próxima vez. Por lo menos habéis hecho algo, no como nosotros. A ver, por eso no te preocupes, al contrario, pensad que nosotros en cierta manera hemos trabajado con un grupo bastante extenso de gente, teníamos un equipo de 7-8 personas. Vosotros estáis en muchos de esos lugares trabajando 1 o 2, o sea, realmente tenéis mucho mérito en lo que estáis haciendo. Los comienzos son difíciles y por eso son dignos de admiración. Luego los resultados, bueno, eso ya depende del interés que pueda haber en la población dicha. O sea que, sinceramente, chicos, lo habéis hecho muy bien en otros sitios. Permiso. Adelante, Javi. Bueno, yo porque novio, digo, madre mía, todavía estoy resfriado. Con la porque, iglesia topado, Javi. Porque Borco Sigan está casado, porque si no le pediría la mano, estoy enamorado. No, ahora fuera de coñas. No sé, lo que dice Rocker, hombre, primero me parece que no es un tema que tengamos que estar tratando aquí. Quiero decir, aquí teníamos que estar tratando temas generales. Como nos ha salido a Barcelona, pues muy bien la opinión de los demás, pero nosotros ya nos apañaremos con lo que hayamos hecho bien o mal. Y claro, hay que tenerlo escrito. Yo recuerdo que tú no tenías nada escrito. Y lo de cómo salieron los vídeos y tal, me parece que el Sergi se lo curró bastante y estuve bastante tiempo antes dándonos la paliza de que lo voy a poner primero esto así, luego esto así, que ese era el momento de opinar, ¿no? Ahora ya es un poco tarde. No sé, me parece a mí. Y vamos, que me parece que nos estamos saliendo en un tema que no sé si tiene mucho que ver ahora en esta reunión, o lo tendríamos que hablar entre nosotros. Exacto, eso es algo ya más entre vosotros. Y que tomase todo como crítica constructiva. No, por supuesto que es una cosa... Ay, perdona, Joan. Habla. No, perdona, Urko. Lo que quiero decir es que, sinceramente, la impresión que puede dar desde fuera cualquiera que esté viendo ahora este intercambio nuestro es de que realmente la cosa no fue bien. Y, sinceramente, yo viendo el resultado de gente que se apuntó, el nivel de preguntas y respuestas y de diálogo que se tuvo, la exposición que también me pareció cojonuda de Sergi, no sé, la verdad, creo que está dando una visión de la gente que no lo haya visto el vídeo, que no lo viera, de que no fue bien, y sinceramente, a mi parecer fue cojonudo. De todas formas, una vez hecho el evento es cuando se puede valorar que estuvo bien y que mal, o sea que no os martiricéis. Está bien que luego habléis de que puede haberse mejorado, etcétera. Aquí en Valencia vamos a hacer una revisión bastante exhaustiva de lo que hicimos mal y bien. Pero sí, lo que decías. La verdad es que fue súper bien el evento, entonces nos podemos quedar más tranquilos. Vale, tranquilidad de Imagium, que algo me habías comentado tú antes, que te habían comentado dejarlo para el final como conclusiones y todo eso. Vale, ahora me toca a mí, ¿no? Te toca. Estamos como el otro día con el micrófono, que iba, te lo daba, te lo quitaba. Perdona. A ver si me acuerdo lo que quería decir. Que, a ver, está muy bien la presentación, pero yo la primera vez que iba no sabía muy bien a qué clase de evento iba, y si tengo que elegir entre quedarme con la presentación y quedarme con el coloquio debate, no lo dudo ni un momento. Lo grande del evento, en Valencia, supongo que en el resto de ciudades también, es la parte de coloquio, donde conoces otra gente con otra forma de pensar que en muchos casos comparte las mismas ideas, y eso lo que hace es crecer el grupo. Entonces, vale, está muy bien transmitir las ideas, vale, que lleguen las ideas al público. No meter la pata y decir algo que no es acorde al movimiento. Pero al margen de todo eso, es casi tan importante o más crear la conciencia del grupo, la conciencia del movimiento. Vale, eso no era eso. Venga. Muy bien dicho. Gracias. Es que yo quiero presentarme para el próximo año para hablar yo, ¿sabes? A ver si me dais una oportunidad. Aunque Víctor lo hizo muy bien, ¿eh? Gracias. Es que es la primera vez, ¿eh? No me peguéis mucho. ¿Qué más tenemos por ahí como conclusiones? ¿O pasamos al siguiente tema? Si no, se nos alarga como siempre. Pasamos, que llevamos una hora y 20 minutos con el primer tema. Vale, actualización del World Tour. No sé qué es lo que se sabe ya por la gente o lo que no. Para que no lo sepa, día oficial del World Tour, de la visita de Jack Fresco a España, es en Valencia, el día 10 de julio, Universidad Politécnica de Valencia, Sala Paraninfo. El evento comenzará sobre las 4:30. Podéis comprar las entradas a través de la página www.movimientocgeeks.org. Y nada, tienen un como si fuera un código de barras, y a través de ese código de barras con un lector iremos viendo el tema de las entradas, si son correctas o no. Y las salas para 400 personas. Ya sabéis que el dinero que se recoge es para traer a Jack y a Roxanne. El dinero no pasa por nosotros, por si acaso alguien, por si acaso que ya lo han pensado alguna vez o lo han comentado. Todo el dinero va directo para el tema de gastos, porque creemos que al final solo vamos a poder llegar justitos a los gastos para traerlos de avión y alojamiento, comida, todo lo que podamos, se hará. Y a ver qué se me queda a mí en el aire. Nada, en el primera semana de abril tengo una visita al Paraninfo para hacer fotos, para consultarlo con los técnicos, saber de qué herramientas disponemos finalmente y hacerme preguntas, porque ahora mismo no sé si hay alguien que no sepa algo. ¿Cuántas entradas hay vendidas ya, Víctor, más o menos? Ahora mismo, a ver, 65 personas creo que han adquirido ya su entrada. ¿Cuánto cuesta una entrada? Están en 20, con los impuestos incluidos ya, porque ahí habían impuestos que habían que pagar por el tema este, digamos, de la venta online, o sea que al final lo hemos incluido todo ahí porque ya no podemos pedir más. ¿Qué fila me toca a mí de asiento? Eso es otra cosa que estamos pensando para ver. Es buena pregunta, porque me la he planteado varias veces. Entonces, no sé si, digamos, porque yo como recibo un feedback de todas las entradas que se compran, no sé si hacerlo por orden de cómo la gente lo va comprando o por orden de entrada. Y lo siento porque no sé esa parte cómo organizarla, ¿vale? Habría que hacerlo por orden de compra. Muy lógico. Porque vosotros ya la habéis comprado, cabritos. No, en realidad yo todavía no la compré. Yo tampoco. Yo pues sí. Yo sí, quiero primera fila. ¿Pero no, que son numeradas o qué? No, imagínate, es que el problema es ese, que no son numeradas. Entonces, el tema está en que son... Bueno, tú sí que has estado allí en el Paraninfo, ¿no? Sí, sí, yo conozco el Paraninfo, sí. Pero te digo que ya sabes tú cómo va el tema allí, no hay numeración, entonces... ya te digo, no sé si hacerlo por orden de compra de entrada o cómo vaya la gente llegando... creo que lo debatiremos en un momento más próximo para el evento. Yo creo que por comunidades sería lo correcto. También es buena idea. Sinceramente, Víctor, el tema de lo de ver por orden de entrada y que por orden de entrada vayan eligiendo el asiento y tal, veo que puede ser un poco... Igual es la forma más ordenada, pero... Lo veo bastante complicado. Tener que ponerte en contacto con cada persona una a una por orden, no sé, no veo nada fácil. Tampoco lo veo un tema tan importante, la verdad. O sea, la gente que esté muy interesada en coger un sitio así de la primera fila, pues que acuda una hora antes y se siente allí. La gente que vaya 10 minutos antes. Es verdad, tampoco se trata de un concierto. Nada, que vaya con la tienda de campaña y ya está. Oye, yo preguntaba... un par de preguntas que habían por aquí, que creo que son importantes, una de ellas la he hecho ya. Decías, Olmos, que cómo va la publicidad del evento, y bueno, yo te preguntaba más por las relaciones públicas, de contacto con Pusetes y San Pedro y tal. A ver, San Pedro, he contactado con el representante, por lo que he estado leyendo tardan bastante en contestar, así que haré público enseguida, como hice en el foro, la respuesta del representante. Punset, también hemos hecho ya contacto con él, estamos esperando la respuesta del representante. Y a ver, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? De publicidad del evento. Sí, la publicidad. Estaban por ahí algunos carteles ya, he conseguido las fuentes del cartel para hacer los carteles. Supongo que ahora mismo estoy metiéndole presión a André, pero hay que hacer los carteles, ¿vale? Y los haremos igual que los hemos hecho para el Z-Day o como hemos hecho para otras cosas. ¿Cómo? El tema del cartel del World Tour. ¿Qué ocurre? No, que digo, que lo que estaba diciendo Rabana, que habrá que hacerlo, y que digo que ya había conseguido las fuentes de los carteles que están por ahí oficiales para poder hacerlos. Ah, vale. Por eso te decía, digo, que no te lo había dicho, pero que ahora ya te meto una pequeña presión ahí. No pasa nada. Y nada, después había otra opción, ¿vale? Creo que la vais a escuchar bastante gente ahora mismo, la información que voy a dar. Lo he comentado con algunos de Valencia, que yo ofrecí mi coche para pintarlo, a un poco a modo de como se hizo en Londres. Mi coche es nuevo, ya lo sabéis alguno. Así que la opción que di es, yo doy mi coche... para pintarlo como queráis, pero después hay que volver a dejarlo como estaba, ¿vale? Es la única opción que he visto más normal. Está recién pintado, o sea que tampoco estoy pidiendo nada para pintarlo otra vez, por si acaso alguien se lo piensa, y de hecho tengo hasta la factura para poder demostrarlo, por si acaso alguien se piensa raro. Perdona, Víctor, ¿qué vale el repintarlo? Pues había que pedir presupuesto a alguna empresa que lo haga y ver cuál es la opción más barata. Otra opción que se dijo es la del tema de, como tú y yo hablamos, de los vinilos. Pero claro, también comentamos que los vinilos dejaban esa marca. Entonces ya no sé qué es peor. Correr un vinilo y que se quede la marca. Cisco, tienes el micro abierto, por si acaso se escucha algo. Ah, vale, yo es que quería comentar una cosa. Sí. Vistaprint es una casa extranjera y hace imanes para el coche. Salen por muy, muy, muy bajo precio y más o menos el tamaño que se quiere. Se pueden poner en las puertas, en ventanillas. Y está muy bien, sale muy bien. Cuidado con Vistaprint, ¿eh? Sí, Víctor cuidado. Víctor lo sabe, creo, cuidado. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. El tema de Vistaprint ya tenía bastante decepción. A mí me habían comentado esta opción de los imanes, pero me dijeron, claro, estás expuesto a que te los roban también. Porque no están fijados a la chapa del coche. ¿Pero qué ocurre con Vistaprint? Yo estoy bastante contento con ellos. He trabajado... O sea, yo he pedido tarjetas porque trabajo para mí. He pedido tarjetas y camisetas y todo esto. Y me ha llegado bien y estoy bastante contento. No, sí, habrán como siempre opiniones para todos y al final casi siempre lo que pasa es que las negativas siempre se ponen por encima. Pero vamos, es otra opción. Es otra opción. Y nada, lo que os comentaba, la opción de Londres, para el que no sepa Londres, utilizo un taxi totalmente pintado con publicidad del proyecto Venus. Y nada, yo ofrecí mi coche a IDEA, pero claro, teniendo en cuenta que el coche después tiene que volver a su estado normal, no puedo estar toda la vida con el coche pintado así. Así que si alguien lo ve buena opción, pues se hace. Se pide presupuesto de lo que sea, ya está. Oye, ¿habéis visto los taxis estos que llevan publicidad? ¿Sabríamos conseguir las tarifas? Sí, lo estuve mirando con un chico de aquí de Valencia y nos comentó que estaba un poquito difícil. Eso se puede hacer con vinilos también. Con vinilos se puede hacer cualquier cosa en coche. Sí, no, lo que comentaba de los vinilos era que después a la hora de quitarlos te dejaban una marca. Que quizás encima después... Ah, vale, vale. Sí, pero eso es no lo sabía. Hay tiempo, ¿no? Eso es marca de sol o algo así. O es por la pegatina que te... Es por el producto de la pegatina. Si es un panel, pintar un panel cuesta 100 euros. No sé. Yo creo que si queréis, más adelante, vemos las opciones que hay. Pero vamos, que lo sepáis que yo a mi coche lo ofrezco. Que no me cuesta nada el hacer la opción que tuvieron en Londres. Yo sigo recordando cuando Javi dijo de lo del burro y carro. ¿Os acordáis? La primera vez que hablamos de la gira y de la posibilidad de traer a Jack y Roxanne y hablamos del taxi. Y Javi dijo de que sí, aquí en España los podemos llevar en un carro y burro. La idea es muy buena. Vixi, ¿qué imagen tienes de España? Jamás habrá salido de mi boca una soez tan grande. Lo tecleaste entonces, lo tecleaste. La verdad que me pasé unos cuantos días riéndome con el imagen. Perdona, ¿qué has dicho? Que me pasé unos cuantos días riéndome con el imagen. Pues eso, al que se le ocurra algún otro tipo de publicidad, carteles se van a hacer, por supuesto. Y por universidades seguro que también se hace publicidad. Aquí en Valencia tenemos la Asociación de Vida Evolución que nos echará una mano también con los carteles. Las demás comunidades también sería interesante que, digamos, normalizáramos un cartel para pegarlo por allí, para la gente que quiera acudir. Quedan abril, mayo... junio, unos tres, vamos a poner 3 meses escasos para el evento. No perdamos el tiempo porque también nos ha pasado con el Z-Day que nos lo veíamos muy lejos y al final se nos ha echado encima. Así que, Javi, perdona. Preguntas, a ver, un par. Sobre lo del World Tour todavía. Si cuando venga ya fresco, ¿le vamos a regalar algún torito español o alguna cosita? ¿Vamos a hacer un detalle para que se quede con nosotros? En ese sentido. Y otra pregunta, ¿va a haber una especie de posibilidad de que nos firme autógrafos o que nos echemos alguna foto con él o alguna cosa así? ¿Esto va a estar organizado o cómo va a estar? No, lo de los toros es de cachondeo, pero era por eso, por el cachondeo. Por favor, no entremos a idolatrar a Jack. Jack no es un líder, no es un, o sea, es un referente, es una persona inteligente, pero lo de los autógrafos me parece, a mí me parece mal, vamos. Hombre, yo entiendo que Javi se referirá a que te firme algún libro suyo, entiendo yo, no como una estrella. Sí. Nah, yo entiendo eso, ¿eh? Yo personalmente no lo entiendo. Yo me imagino que después de la conferencia él, sin problema, si tú te acercas, no creo que te ponga un pero a firmarte un libro. Si no es que me ponga un pero, es que ¿para qué quiero que me firme un libro? Yo quiero su conocimiento, no su firma. No, yo quiero que me firme el robot. ¡Ah, oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Javi! Trátelo, por favor, trátelo. El robot, ¿qué robot? Es su hijo, es mi hijo. Es el hijo de Javi. A mi criatura. Cuéntalo, Javi, muy anda, bueno, que imagen no lo sabe. Pero la guasa, ¿no? Nada, yo sigo el ejemplo. Yo no tengo hijos, tengo robots de hijos. Vaya. Pero hasta sobre lo del autógrafo y tal, yo creo que cada cual tiene sus propios ídolos. Son sus propias cosas, que no quiere decir que eso represente a un líder, ¿sabes? O sea, si yo tengo de repente a uno de una banda y quiero que me firme un autógrafo, pues que me lo firme. Y si respeta a Jack Fresco y quiere que le firme un autógrafo, no veo ningún problema. No creo que eso quiera decir que es su gurú espiritual, ¿sabes? No, a mí yo lo que digo es que me parece una forma de idolatración. Y que precisamente, no sé, es un famoseo y... Y insisto, que yo respeto a Jack y que me estoy deseando conocerle y me gustaría tener la oportunidad de charlar con él y transmitir el conocimiento, pero no hasta el punto de que crea que es mejor ni que crea, no sé. Ya, pero míralo de esta manera. Cuando viene la gente cuando hicimos la reunión nacional, todos que hicimos una foto entre todos, ¿sabes? Para tener un poco un recuerdo de ese momento. Y no sé, yo tenía una foto de con Víctor. Con Víctor y el grupo no lo veo como idolatrar a nadie, ¿sabes? No sé. Ya a Víctor le quiero, le respeto y no le pido un autógrafo. No, pero quién sabe, te quiero hacer una foto con él. Pero si Víctor fuera mujer, ¿qué? Cabe que me vaya a descubrir el cambio de sexo. Si Víctor fuera mujer, no sería un autógrafo lo que me pediría. A ver, yo no sé lo que te gusta a ti, pero estoy seguro que si te gusta algún deporte o te gusta cualquier cosa en concreto... Y va una persona, una celebridad de lo que a ti te gusta, pues estoy seguro que le pedirías un autógrafo y te intentarías hacer una foto con él. En mi caso es él, como pudiera ser, no sé, Albert Einstein o cualquier persona así. Es que has dicho la palabra mágica, celebridad. Es que yo no creo que sea una celebridad. Y claro. No tengo ningún... O sea, respeto a muchas personas, pero no creo que sea mejor. No creo que sean mejores que yo. No, eso es filosofía. Yo ahí no me gustaría entrar. Que le quiera pedir una firma, que le pida una firma. Y ya está. Tan sencillo como eso, nadie le va a decir que no. Es que es cada uno tendrá su punto de vista y ya está. Cada uno será feliz con una cosa. A lo mejor uno es feliz con un coche rojo y otro con un coche azul. Así que tampoco le demos más importancia, porque al final nos desviamos y acabamos a las 12 de la noche aún hablando del segundo tema. Sí, eso quería decir, que sigamos con los puntos, que luego ya hablamos de eso. Había pedido la palabra Revlojution. Sí, yo quería añadir pues eso, que se nos había aparecido un poco la luz estas fallas y han aparecido un par de añadidos al equipo de activismo, porque hemos contactado con un genio que sabe hacer monociclo, malabares, y que se podría encargar de hacer un par de números como banquero, prestidigitador de impuestos. Y que claro, pues a la hora de hacer unas cosas que se recuerden y tal, hacer la promoción visual por la calle los días de antes de la conferencia, incluso hacer una promoción en el propio Paraninfo o fuera, en el Politécnico, yo creo que sería un buen recuerdo para que el vídeo de la conferencia o lo que hagamos quedara muy bien. Sí, suena genial. Como es un tema que también tenemos que tratar después, si queréis luego comentamos, solo quería añadir eso, que todo el que se quiera apuntar a hacer algo relacionado con activismo o teatro, vamos a hacer algo. Imagino. Sí, yo tengo una idea. A lo mejor podría ser interesante hablar de este tipo de eventos en una cosa tan tonta como puede ser los podcasting, ¿vale? Hay un montón de podcasters que pueden comentar o dar a conocer este evento. Y eso resulta gratis, ¿sabes? No cuesta nada. Si conviertes a la gente y además llegas a mucha gente. Y gente que está metida en internet y que le van todos estos temas. Pues sí, además hay muchos programas de radio que tendríamos que intentar contactar, porque Carne Cruda, que lo puso creo que Yolo en el foro, o alguien, no me acuerdo también muy bien quién fue, y ese programa, o Rabana, fuiste tú. No, fue Pintor. O fue Pintor, ni uno de los dos. No sé, es que hay tantos hilos en el foro ya que no sabes, pero es un programa que he ido escuchando y seguro que si les comentamos que viene Jack Fresco a Valencia, lo dicen, seguro. Y a través del Facebook, no se van a hacer nada. ¿Perdón, Vixi? A través del Facebook, no piensan hacer nada. Sí, a Facebook ya creamos, el evento del World Tour. Estamos añadidos o agregados a la página de Facebook ya bastante gente. Y ya sí que ha habido bastantes que han publicado el evento por Facebook. Muy bien, gracias. Vale, comento un par de puntos muy rápidamente y si queréis ya podemos ir pasando al siguiente punto, el orden del día. Era más que nada, lo he apuntado aquí, que ya, igual es volver un poco a lo de antes, pero es lo que tienen los turnos de palabra, que a veces tienes el turno de palabra y hasta que te lo dan pues pasa un rato. Quería hablar respecto a lo de los recuerdos y tal, que bueno, voy a comentar lo del toro de broma, pero bueno, yo creo que realmente el mejor recuerdo que se puede llevar Jack Fresco de la visita a España sería unas buenas preguntas cuando hagamos las preguntas al final de la conferencia, pues unas preguntas bien preparadas, estando bien informados y sobre todo también pues ponerle en contacto con eso, con gente como la que habíamos comentado, Ponset, San Pedro, Ño Becerra, con gente realmente que es una referencia aquí a nivel intelectual y que están diciendo cosas también, bueno, sobre todo en el caso de San Pedro, que estarían muy en la línea que pueden ser muy, muy interesantes ponerlos en contacto, digamos. Otra cosa, para lo del tema de la publicidad, difusión del tour, creo que estaría bien crear varios equipos. En primer lugar, bueno, antes de crearlo esos equipos, habría que crear lo que es un media kit, ¿no? De cartelería, flyers, banners, crear una especie de imágenes así más o menos, ¿cómo se dice esto? Con cierta uniformidad, para que se reconozca a simple vista. Ah, pues esto es lo del Jack Fresco, ¿vale? La gente que esté entrando en contacto y rápidamente a golpe de vista lo pueda reconocer, pues crear eso, un media kit con, yo qué sé, igual 4 o 5 imágenes nos valen, adaptándolas a diferentes medios. Y luego montar pues pequeños equipos en cada zona, especialmente en Valencia y en Sevilla, no sé si se va a hacer en Sevilla, pero bueno, especialmente en Valencia, pues montar unos cuantos equipos de gente pues para que vaya a poner los carteles en las calles, en universidades, para que estén moviéndose por internet, sobre todo en redes sociales como Facebook, foros y tal, pues para moverle el tema del tour, sobre todo pues eso, de cara a que haya realmente una expectación y bueno, las entradas yo confío en que se van a vender todas. Más que nada es pues para darle un poco de repercusión al tema, que no solo sirva para la gente que vaya a ir a la conferencia, sino que aparte la gente se interese en el tema y eso le lleve a visitar las páginas del Movimiento Fake, del Proyecto Venus, y que tenga una repercusión más allá de la conferencia, es lo que quiero decir. A ver, una cosa, sí, Ramona, creo, no sé si lo comenté contigo, yo creo que sí, si me equivoco, corrígeme. El tema de las preguntas, ¿vale?, que queríamos hacerle a Jack, creo que sí que fue contigo, si no, corrígeme. Dijimos de que antes del evento, que se empezaran a reunir en un Etherpad todas las preguntas que se querían hacer, e ir eligiendo las más interesantes y las más elaboradas y no repetitivas, por decirlo de alguna manera, que puedan conllevar a perder el tiempo porque ya las hemos visto muchas veces. Para hacerlo, la conferencia algo más diferente que las demás. ¿Puedes colaborar contigo? Sí, me suena haber hablado de eso. Realmente creo que sí, que es la manera más organizada y sobre todo más efectiva de hacerlo y de tocar varios temas, porque si no siempre pasa lo de que se hacen varias preguntas muy parecidas y al final pues no se tocan todos los temas que se podrían tocar porque el tiempo no es infinito. Utopial. Que hice una pregunta y está en el foro y no y me he bajado la conferencia, pero está en inglés y no tengo ni idea, dura un montón. ¿Sabéis algo de las traducciones al respecto? ¿Qué buscas? La conferencia de la que estamos hablando, traducida al español. ¿Cuál es? Perdón. ¿Qué conferencia en particular? Pues de la que estamos hablando de Jack Fresco hace dos domingos, ¿no? O tres. Se hizo una lista de preguntas con un Elder Pad y tal para hacerle preguntas, ¿no? Ah, no, vale. Te refieres a la audioconferencia que hubo hace dos miércoles. Sí. Vale, al final, no sé si en el internacional nosotros pasamos algo. Yo hablé con Gilbert y me comentó que ya tenía la tira de preguntas para hacerle a Jack. Entonces, al final, como eran todas súper repetitivas, digamos que todas se parecían un poco, al final nosotros, yo no sé si llegamos a mandar algo que me corrija Vixi o Capiscuas. No llegamos a decir nada. Vale, yo te lo digo por eso, porque sí que se grabó, participaron Peter llegó por sorpresa, Jack estaban y Roxanne también. Hablaron los dos y se les preguntó un montón de cosas, incluso en directo la gente le preguntó. Exacto, lo que dice Capiscuas. ¿Y ese tipo de conferencias se subtitulan? ¿Se traducen? Esos son, digamos, como se graban a través de aquí, alguien creo que se puso a subtitularlo, pero aún no está, ¿eh? Vale, queda pendiente entonces, ya lo sabemos para la próxima. Gracias. Exacto. ¿Qué más tenemos del World Tour? Se me ha pasado, Ramana. Sí, formaremos un grupo, tanto de difusión, crearemos carteles, los media kits, por supuestísimo que hay que empezar a moverlos ya y dejar muy claro entre todos qué material va a haber en el DVD para tener todos un mismo material. Y sobre todo empezar a tener el material lo antes posible y no dejarlo para la última semana. Perdona, pero ¿no hay material ya preparado de Estados Unidos? Me refería al media kit de, digamos, del DVD. Creo que sería Ravana lo que se refería. No, perdona. Es que igual he usado un mal término con lo de media kit, ahora lo corrijo. No, me refería a lo de media kit, me refería a, sobre todo a nivel gráfico. No sé cómo llamarlo. Sí, es una librería gráfica o algo así de carteles, propuestas para carteles, flyers, banners, cosas de estas. Que vayan todas en una misma línea gráfica, en un mismo estilo, digamos. Las mismas tipografías, todo esto que más o menos es de cajón, pero hay que hacerlo así para que tenga una imagen agradable y fácil de entender, sobre todo para la gente que igual no está muy enterada, que lo vean y digan, hostia, esto es lo de Jafres, el proyecto Venus, tal, esto que vi el otro día en un link que me pasaron y facilitar a la gente la comprensión y el relacionar las ideas. Pues si te parece bien, Ravana, digamos, enganchando con lo que has dicho, abrimos un hilo en el foro y lo creamos, digamos, como hilo oficial para el tema de cartelería y media kit. Podemos llamarlo así, algo como media kit para World Tool, para que la gente que esté diseñando carteles, porque me suena a mí que ya hay gente diseñando carteles. He hablado entre semana con gente que conocía gente que trabajaban bastante bien y si queréis pues abrimos un hilo entre comillas oficial, vale, que con oficial me refiero a que sea único, en el que todos pongamos el material que estamos sacando y que la gente, como siempre hemos hecho, pues decida si es correcto o si se podría mejorar algo más. ¿Qué te parece, Ravana? Sí, no, perfecto. Si yo más que nada, pues eso, daría a lo mejor, si todavía hay tiempo, o sea, a lo mejor hasta mayo, por ejemplo, se puede estar, pues eso, juntando material, a lo mejor un diseño que está muy bien, pero que no tiene mucho que ver con el resto, trabajarlo un poquito para darle un poco de uniformidad a todo, y eso, y al final decidir, pues entre todo lo que tengamos de material, elegir cuatro o cinco imágenes que veamos que están ahí potentes, que resumen bien todo lo que, ¿sabes? Que llegan rápido a la gente y tal, Y con esas imágenes ya pues empezar a hacer lo que es la difusión en las calles, en las universidades, dar un anuncio, en internet, a saco, no sé, ahí es donde habría que empezar a formar equipos, digamos, pues decir, pues estas cuatro o cinco personas que se dediquen exclusivamente al Facebook, estas cuatro o cinco a un internet en general, tipo foros así alternativos y tal, luego cada uno en cada zona, pues en las universidades, en cada universidad unas personas. Y en cuanto a calles, pues ya pues puede ser en plan por barrios, no sé, cómo nos organicemos. Yo simplemente dejo la idea y yo pues colaborar, igual puedo colaborar al principio con lo de la creación de la librería. He cambiado media kit por librería gráfica para que no haya confusión. Pero bueno, de difusión y tal podré hacer poca porque llegaré a España probablemente o la primera semana de julio o muy pronto la última de junio. No te preocupes, tú sabes que colaborar se puede colaborar, vamos, de todos los sitios. Y aparte sí, de... Sí, claro, por internet también. Sí, exacto. Y lo que estaba diciendo antes, ¿queréis que también grabemos DVDs o no grabamos DVDs? ¿Te refieres a DVDs para repartir el mismo día de la conferencia? Sí. Bueno, hombre, estaría... Queremos. ¿Perdón? Se podrían a lo mejor incluso no vender, sino que fueran a precio de coste, para que nadie pierda un duro. Quiero decir, un DVD a precio de coste puede ser, a lo mejor sí. Yo el otro día me compré 25 DVDs por 5 euros, creo que fueron. O sea, que cuestión de céntimos a lo mejor, igual ni siquiera compensa, pero bueno, no sé. Yo vender, no sé si el término está bien, no sé. Yo lo regalaría. No, cubrir costes, digo, más que nada. No digo para conseguir ningún tipo de lucro, por supuesto. A ver, ¿sabes? Lo que pasa que es que aunque no consigamos nada, si ya nos han tachado de bastantes cosas y no las hemos hecho, imagínate que estemos haciendo el tema este de los DVDs. Prefiero incluso sí, perder no, tiene dinero. Razón. En verdad lo mejor es el sistema de colecta previa y poner un euro cada uno, que no es nada, y ya pues ahí sacamos a lo mejor 100 DVDs. Exacto. Un tema que sí que he hablado muchas veces con Borcosigan será el del tema de cómo vamos a financiar, ¿vale? Entre comillas, toda la publicidad que vamos a hacer. Entonces no sé si será mejor al final que nos financiemos entre comunidades, nosotros mismos, haciendo, por ejemplo, lo que hacemos aquí en Valencia, que hacemos pequeñas, digamos, recolectas, alguien se ocupa de la caja y ya está. No sé si... ¿Me puedo meter yo? ¿Cómo que si te puedes meter? No te entendí. Vale, ok. El tema este de la cartelería y todo esto. Corríjame si me equivoco, pero me parece que estáis hablando de empezar a crearlo todo desde el principio. Y me parece que vamos a consumir tiempo innecesariamente. Hay muchas cosas ya preparadas, o por lo menos con una base para hacerlo. Y no debemos dejar de pasar más tiempo antes de empezar a publicitar el evento. Hay que empezar a anunciar la gira mundial ya, ya. No hay que dejarlo ni una semana ni dos semanas. Hay que empezar ya. Si luego quedamos corto de entradas, mejor que mejor, pero no podemos correr el riesgo de esperar. Mi opinión esto, ¿no? No es que estamos vendiendo de Bruce Springsteen, estamos viendo de Jack Fresco. Para nosotros significa muchísimo, pero tenemos que vender 400 entradas. No hay que esperar, hay que hacerlo ya. Y si empezamos a crear los carteles desde cero, vamos a tardar. Gracias, Lucha. Muy claro, señor. No decía crear los carteles desde cero en ningún caso. Me refiero de... O sea, por supuesto, ya hay que recolectar todo el material. En muchos casos simplemente será traducir. En algunos será, por ejemplo, en la página del Proyecto Venus, colgar las plantillas que habían dejado a disposición de la gente con ejemplos y todos. Y yo veo perfecto que se parta desde ahí, porque además así tenemos no solo una uniformidad en el material gráfico que creamos aquí en España, sino una uniformidad con todo el mundo, que está muy bien hacerlo así. Y respecto a lo de empezar ya, pues perfecto. No sé, yo decía a partir de mayo, pues, no sé, por decir una fecha, pero vamos, que cuanto antes se empiece, pues igual mejor. Y si cuanto antes se agoten las entradas, pues también. También. Fantástico. Y la otra cosa que quería decir era el tema de cobrar. No sé si se puede aplicar o no en estos casos, pero con el tema de los bancos, lo que he estado haciendo yo es dejarlo como préstamo al DVD. Al dejar el DVD en el banco, les digo, yo les dejo esto como un préstamo y el único interés que les pido es el interés de venta. Y así tengo la excusa para volver a saber su opinión sobre el vídeo y también de recuperar el vídeo y poder darlo a otra persona. Y así llevo pues este tiempo con media docena de DVDs. Y no he tenido que usar más. O que se lo den a otros también, exacto, sí, sí. Pueden dárselo a otra gente también. Pero de cobrarlo, no. Es que vamos a tener problemas si hacemos alguna cosa de esas. O lo regalamos o hacemos cualquier. Bueno, seguro que nos ocurre algo. Y nos alargamos mucho con este tema. ¿Algo más del World Tour? Sí, podéis poner el evento del World Tour de Facebook para redistribuirlo por mis contactos. ¿Te refieres al enlace donde está anunciado la compra para las entradas y todo eso? Sí, pero en Facebook. Ah, vale. Pues ahora mismo no puedo entrar, pero a ver, espera un momentito. Mira, vamos a pasar si queréis. ¿Alguno tiene alguna cosa más sobre el World Tour? Vale, pues yo sí. Para el que lo esté escuchando y sea de Sevilla, ¿vale? El evento de Sevilla al final se ha anulado por el tema de que no se podía desplazar Jack de esa forma tan rápida de un sitio a otro, ¿vale? Por el tema de la edad. Es lo único que sé de momento, ¿vale? ¿Perdona, repítelo? Que se acordó hacer sábado y domingo Valencia-Sevilla, pero que hablamos con Heather y que ya nos comentó que el desplazamiento para una persona de esa edad no era lo más idóneo. Vale, perdona, no te había entendido bien antes. No, es que me estoy moviendo aquí. Perdón, ¿y cabe la posibilidad de que se haga en Barcelona? El problema yo lo es cuándo. Es que ya están fijadas las fechas. Debería de ser cercano también al 10. Por proximidad entre Valencia y Barcelona, lo digo por eso. Ya no es el tema de distancia, es el tema de viajes, ¿vale? Porque ellos vienen, ahora mismo no me acuerdo de dónde vienen. No me acuerdo. Pero bueno, después se tienen que ir a África. Después de aquí creo que se iban a África. Entonces querían, digamos, llegar a un punto, estar descansados, porque os recuerdo que ellos vienen del World Tour, no vienen directamente desde Florida, ya están haciendo, digamos, el Tour Mundial. Y ellos querían, digamos, estar aquí, descansar con la gente de aquí y después ya el siguiente paso. Tampoco podemos ser tan egoístas nosotros de querer que estén en 20 sitios a la vez. Ya eso ya lo hablamos un día. Sí, pero como se comentó que si al final conseguís contacto con Punset o alguno de estos y se hace una entrevista en Madrid o en Barcelona, igual era interesante coincidir el día. No, al final vendría, Y corregidme si me equivoco, pero habría que vender 800 entradas de aquí a julio, ¿no? Si se hacen dos eventos, con lo cual lo veo bastante complicado. Sí, es bastante. No, son las... No, perdón, es el mismo precio, o sea, tendrían que ser las mismas entradas, ¿no? Es el mismo precio dos eventos que uno. Sí, no, si no estamos hablando de precios, es el número de personas. Una cosa... Perdona, una cosa muy rápida. Sí. No, di tú, yo no, perdón, estás tú antes. Sí, que no veo el problema para otro evento en Barcelona si es que pasa allí algún día, quiero decir. No, porque no creo que se tenga que tener más entradas, sino las que salgan. Van a añadirse a lo que consigamos. Sí, si hay dos eventos por el mismo precio y la gente se mueve de un sitio a otro, sí que se podría hacer. Lo que no veo yo es muy lógico eso, porque mucha gente irá a un sitio y no irá al otro, entonces igual no se llena ninguna de las dos salas, pero sí se podría mirar, no sé. Oye, comentaros así muy muy brevemente que no me acuerdo si lo hicieran en Copenhague o en Estocolmo. Bueno, igual es un poco abusivo, pero si lo han podido hacer allí, no sé por qué no se podría hacer aquí. Tienen conferencia doble el mismo día, una por la mañana y otra por la tarde, con cada una, creo que son 400 entradas también o algo así, pero vamos, que van a hacer dos el mismo día. Sí, esa la estamos barajando también, la hemos hablado con Robert, ¿vale? Para en el caso de que, digamos, las 400 entradas se vendan y la gente siga pidiendo más entradas. Vale, sí que estoy ya intermediando con el centro, con el salón que vamos a utilizar. Así que ya te digo, para primeros de abril ya me lanzo de lleno para, digamos, trabajar en el tema del World Tour, para organizarlo y que tengáis toda la información necesaria. Así que esa opción está mirada, Ravana. Y ya te digo que gracias por recordarlo porque se me ha pasado. Vale, del tema de los puntos que tenemos, porque ya me están diciendo por aquí, por los privados, que se está alargando esto. Paso ya al siguiente, paso ya. Este creo que lo habrá escrito Juan, Reblojution. ¿Novedades del periódico y activismo, puede ser? Sí, sí, quería comentar un poco lo que ya he comentado así brevemente, y si queréis, pues os comento las ideas de los gags, o os comentamos Patri y yo también, porque Patri es el que es la que conocía este fenómeno, y la verdad es que es un chaval que, añadido al equipo de activismo, le puede dar una imagen mucho más visual a las actividades que hemos estado haciendo por la calle, porque la verdad es que yo me he quedado muy emocionado cuando he visto lo de Grecia, lo de Polonia, que lo estaban haciendo también, porque claro, es verte casi a ti, ¿no? Ves a unos chavales con un megáfono, con la camiseta de Fede Gays, diciendo lo mismo que tú y te quedas muy rayado, ¿no? Y bueno, comentaros eso, si queréis comentamos las ideas de este fin de semana que hemos tenido, porque coincidimos unos cuantos, Lorena y Xavi, dos miembros del Fede Gays Valencia, pero que no han venido a la audioconferencia, estuvieron con nosotros también, y estuvimos pensando un poco algunas ideas, como por ejemplo que aprovechar la estructura esa que queremos hacer de una pirámide, y este chico pues maneja un monociclo, maneja unos zancos de un metro, y la idea es hacerle unos malabares forrados de dinero, falso por supuesto, esperemos que Joan no diga nada al respecto, y coger y claro, pues darle mucho más efectismo a la actuación con un banquero arriba de la pirámide, muy arriba, ¿no? Luego coger y también hacer un gag representativo de la manipulación en los medios con una manivela que un poco moverá una especie de tele en la que pues luego habrá una sorpresita también. El político es el que debería de mover, Emilio, el que salió como político, debería de mover la manivela de esa televisión un poco representativa de lo que no dicen los medios. Y el final un poco también pues habíamos planeado apagar esa televisión, preparar una especie de gag representativo también de lo que dijo Galeano una vez, de que no podemos elegir ser o no ser cocinados, sino solo la salsa con la que somos, si queremos salsa roja PSOE o si queremos salsa azul PP, pero en realidad es la misma comida de mierda, ¿no? Y hacer un par de gags también con el miedominó, que le hemos llamado, que es un poco el dominó en el que estamos, ¿no? Estamos metidos en una especie de espiral en la que nos hemos metido, pero nos han ayudado con calzador a meternos, ¿no? Y es que no hacemos nada. No salimos a la calle, no salimos a hablar con la gente, tenemos miedo de expresarnos porque creemos que nos van a tomar por locos. Y vale, las cosas están complicadas, pero yo creo que si salimos más a la calle y además cogemos la cámara y lo grabamos y lo difundimos, le podemos dar mucho bombo a esto. Perdonad un momento, me gustaría dar mi opinión. No creo que utilizar el tono burlesco sea eficaz. Creo, vamos. Considero yo que a veces más valen las palabras bien dichas. Y no meterse con nadie, ni aludir a nadie, y enfocar más en el tipo de vida que queremos difundir a los demás, pero sin el tono burlesco, porque utilizando ese tono no creo que mucha gente nos quiera hacer caso. Yo es una opinión que doy, lo veo desde fuera, ya os he dicho antes que soy nuevo, y el tono burlesco no me ha gustado nunca, y interpretaciones tampoco. Creo que hay que enfocar más a lo que tú quieres hacer, no a lo que los demás están haciendo contigo, ¿no? Yo creo que hay que enfocar más todo a lo que tú quieres hacer y explicar en qué se basa lo que tú quieres hacer. Perdón. Sisco, te acabo de poner un link que si puedes echarle un vistazo, ya que eres nuevo, te lo agradecería, porque aquí llevamos tiempo trabajando con las dos, la ironía es el arte más grande que existe y el único capaz de hacerlo es el ser humano. La máquina no es capaz de hacerla y necesitamos ironía, porque sin ironía no despiertas a nadie. Es decir, Zeitgeist, por ejemplo, la primera parte era muy difícil, pues había fallos, muchos temas un poco complicados de tratar, y luego se ha tenido que reeditar y corregir, pero tenía una carga de unión humana, de ironía, de salir un poco de la norma establecida y del sistema este de los medios no dicen nada, nadie dice nada, entonces alguien tiene que decir algo. Estoy de acuerdo contigo en que hay que decir algo. ¿Habéis visto, por ejemplo, cómo hacen lo de los animales, la trata que tienen con los animales? No es un tono burlesco, es la cruda realidad y llega más a la gente. O sea, explicar lo que es la cruda realidad y no en tono irónico. Por ejemplo, ver a personas tiradas en el suelo, por desgracia, con sangre falsa, pero bueno, que al fin y al cabo es lo que le están haciendo a los animales de verdad. Lo que le están haciendo llega a concienciarte más que no ver una especie de función irónica, que yo veo bien todos los aspectos. Pero te digo que yo he vivido en Barcelona y lo he visto en las Ramblas, he visto 4 o 5 chicos tirados en el suelo, llenos de sangre, y me ha impactado más ver la cruda realidad que no, por ejemplo, ver una ironía que lo estamos viendo en programas como La Parodia Nacional y cosas así, que se meten con las cosas que hacen los políticos y tal, y al fin y al cabo lo tomamos a cachondeo, como a risa. Si se enfoca más a lo que es la cruda realidad y a lo que nos está moviendo el capitalismo y una serie de gente, creo que eso llega más, creo que llega bastante más. Yo agradezco tu opinión, se respeta, y nada, te agradecería también que si te puedes pegar un vistazo por los vídeos que hay que te he puesto de Love Police, sobre todo también porque ya de aquí nada tendremos unos vídeos de lo que hicimos nosotros en Valencia y íbamos con las dos manos, ¿no? Por un lado estábamos los que estábamos con el megáfono repartiendo también un poco el mensaje directo, y luego había unas pancartas del dibujante del roto que le pedimos permiso para utilizarlas, y gente repartiendo flyers con información. Entonces fue una cosa bastante completa en la que tenías las dos bandas, porque las dos partes son aceptadas. O sea, hay un público objetivo, como tú dices, para la parte seria, pero hay una gente que está en el segundito de antes de despertarse, que o actúas un poco y les demuestras que se pueden unir y es divertido y es una cosa que no es tan problemática, pues eso puede ayudar muchísimo, sobre todo a la difusión rápida. Por ejemplo, el vídeo este de Love Police, para que te hagas una idea de lo que te estoy diciendo, aparte de tener más de 100.000 visitas ya en unos 2 meses, es un vídeo que se está reproduciendo en Grecia, en Holanda, en Polonia, espontáneamente, aquí también ya ha empezado, y es una revolución en cierta manera, porque nadie ha programado esto ni ha preparado que se esté reproduciendo en toda Europa, pero está empezando, con lo cual empezar nunca es malo. Si luego hay que cambiar o pararlo, se para, pero empezar nunca será malo. Bien, ahora los tengo aquí, ahora mismo los miraré, sí. Bien, los miraré. No hay que cerrarse a ninguna línea de actuación. Mientras esta sea legal, para mí no hay que cerrarse a ninguna línea. Sí, eso es lo mismo que iba a decir yo. Porque hay mucha gente que igual ve una imagen que no le gusta. Si decimos la cruda realidad nada más, no le gusta, no mira y no atiende. Si es con humor, siempre van a estar o van a poder estar atentos otras personas que no lo harían. Yo creo que las dos líneas tienen que seguir. Si tienen que hacer. Tenéis razón. Bien mirado puede ser. Sí. Gracias, sí, porque en realidad tampoco es que tengamos razón, simplemente es eso, es una idea, si sale bien, pues igual tenemos razón, ¿no? Yo creo que al final todo es una cuestión de esta manera llegar al máximo de target posible. Disculpa, Ravana. No, perdona tú, no, simplemente era que es una cuestión de sensibilidades. Hay quien le llega más el dramatismo, hay quien le llega más el humor. Y yo creo que es incluso compatible a veces si el mensaje no está muy centralizado en el movimiento Ceci, sino simplemente en concienciar, pues no sé, es que el dramatismo, a mí personalmente lo del dramatismo no me llama. Yo creo que en general la gente está muy, muy dañada, muy perjudicada por tantas campañas de ONGs con negritos desnutridos del África y pobrecitos y tal, y es un mensaje que no funciona realmente, la gente lo rechaza frontalmente, y sí, es la cruda realidad del capitalismo, pero es que la gente va a ver eso y le va a dar la espalda directamente, no funciona. Creo que el humor llega mucho más a la gente, y bueno, como decía Revolution, la Love Police lo está demostrando. Están soltando verdades como puños cada día por las calles de Londres y está teniendo un acogimiento brutal por todo el mundo. Y es el principio, o sea, realmente esto está demostrando que Internet tiene el poder, porque esto ha empezado hace nada, como nosotros. Nosotros en noviembre éramos 40 personas y ahora somos 700 en el foro, pues esto igual. Esto empezó a difundirse hace 5 o 6 meses también. En Polonia llevan ya 3 o 4 meses y 20.000 visitas en YouTube. Es una cosa consolidada. En Grecia acaba de empezar, pero también tiene buena pinta. Aquí aún no tenemos vídeo, pero empezó bastante bien y hay algún momento en el vídeo, como el de los abrazos que comentábamos antes, increíble. Y se puede hacer un vídeo muy, muy bueno con lo que ya tenemos. Entonces, si de aquí a 2 o 3 actuaciones que las iremos puliendo sale algo de verdad digno, yo creo que podemos mover a mucha gente de España que se va a quedar bastante impactada de decir: se están haciendo cosas así aquí y podemos unirnos o podemos hacerlas nosotros mismos, porque esto es bastante mundial de momento ya. Todo lo que sea para despertar la conciencia al final sirve, es así. Ravana, si no recuerdo mal o si no me equivoco, el tema de redes en red es tuyo. Sí, bueno, voy a hablar un poco yo, Yolo y Inz, que está por ahí también, que también está llevando el tema. Creo que está ya en Ruesta, si no me equivoco. Y bueno, pues os comento así muy brevemente. Voy a darme un segundo porque, bueno, he puesto un Etherpad en el Etherpad que tenéis ahí en la portada, la lista de temas. Dentro de este tema he abierto un Etherpad aparte. Creo que lo ha puesto Yolo ahora mismo. A ver, si sí, ahí está, vale. Pues mira, si lo podéis abrir, me ahorro explicaciones. Está el encuentro, para quien no lo sepa, es un encuentro a nivel de peninsular o nacional. Bueno, al fin y al cabo, toda la gente que pueda acercarse, pues bienvenida será. Y se trata de construir entre todos, entre no solo Movimiento Faith, que es un movimiento para salir del capitalismo, o la permacultura, ¿sabes? Se trata de juntarnos todos en un mismo espacio y en base a diferentes áreas temáticas y también áreas transversales, que ahora hablaré un poco de qué va el tema, empezar a establecer estrategias en común, empezar a poner en común el trabajo que ya se ha realizado hasta el momento y aprender los unos de los otros. Y también, pues, lo que te estaba contando, estrategias de futuro de cara a qué podemos hacer realmente. O sea, aquí la realidad es que estamos viendo que día a día en el movimiento cada vez hay más gente, pero la realidad es que está pasando en todos los movimientos sociales. Está, pues no sé si será cosa de esta del cambio de era del 2012 o cada uno le encontrará su propia explicación, pero la verdad es que hay mucha gente que está despertando, está viendo la realidad y está queriendo hacer algo. Entonces, bueno, me he ido un poco por el cerro de Úbeda. Quería simplemente comentar eso, que va a ser un encuentro, desde mi punto de vista, muy importante, porque vamos a poner en común, vamos a establecer muchos contactos entre mucha gente, que muchos pensaréis, bueno, pero es que esto, yo qué sé, por ejemplo, el sindicalismo tampoco tiene mucho que ver con el movimiento Faces, pero en realidad todos tenemos una base en común, todos queremos cambiar este sistema o salir de él para establecer uno nuevo. Y bueno, el primer paso yo creo que es casi obvio Y de hecho, bueno, estuve revisándolo hace poco en la guía del activista y lo pone. O sea, el primer paso es dirimir las diferencias, dejar de dividirnos porque este piensa que al final de todo el proceso esto va a ser de una manera y este otro piensa que tendría que ser de otra manera. O sea, dejar de pensar en lo que nos diferencia y unirnos por lo que nos une. Entonces, tenemos mucho en común y tenemos muchos pasos que dar conjuntamente, con lo cual el unirnos en un mismo espacio, que bueno, estos primeros, el encuentro va a ser, se me olvidó decirlo, del 1 al 4 de abril en Ruesta, que es un pueblo del Pirineo aragonés, provincia de Zaragoza, pero está bastante al norte. Y bueno, el primer paso pues eso, juntarnos todos, pero esto no es algo que vaya a ser esos 4 días y hasta el año que viene, ¿no? O sea, esto va a ser juntarse para establecer un punto de partida y a partir de ahí pues mantener esa red de redes o redes en red, digamos, todos los movimientos sociales que estamos hacia una misma dirección, mantenernos en constante comunicación y establecer estrategias conjuntas y todo esto. Y bueno, voy un poco al tema. El encuentro se va a dividir, los 4 días se van a dividir, ahora mismo no tengo delante y si me pongo a buscarlo me pierdo, pero bueno, van a ser bastantes horas, van a ser dedicadas a dividirse los asistentes entre áreas temáticas, que como podéis ver ahí pues son vivienda, economía alternativa, trabajo asalariado, economía práctica, etcétera. Y también se dedicará otro tiempo para áreas transversales, que bueno, una área transversal que se tratará como aparte será la organización territorial, que serán pues como gente, vamos a acudir gente de las mismas zonas, pero pertenecientes a diferentes movimientos, pues para juntarnos, bueno, creo que se entiende, ¿no? Para establecer estrategias comunes a nivel regional. Luego, por ejemplo, otra área transversal bastante importante es el tema de los modelos integrales de alternativas de sociedad. Se va a hablar de la economía distributiva, que yo no estoy muy informado, pero la verdad es que por lo poco que he visto tiene bastantes puntos en común con la economía basada en recursos, de la que también deberíamos de pues, presentar una presentación, digamos, de lo que es la economía basada en recursos, de lo que es el proyecto Verus y explicar las diferentes áreas temáticas que toca, pues en todas las áreas temáticas que se tratan previamente, en tema de energía, transporte, educación, alimentación, no sé, ahí la verdad es que tenemos de todo. Esto ya era para explicar un poco lo que consiste el encuentro. También comentar así por encima algunas cosas. Luego espero que los que estéis interesados que preguntéis y lo que pueda os contestaré y lo que no pues me lo apuntaré para reunir más información para alguna futura reunión que tendremos que tener la gente que vayamos a acudir. Básicamente el tema de la alimentación, si no se ha avanzado más, que puede que se haya avanzado porque yo he estado un tiempo un poco desconectado y hoy me he pasado unas horas buscando información, básicamente se está debatiendo entre si realizar un catering ecológico centralizado, es decir, acordar entre toda la gente, cuando ya se sepa cuánta gente va a acudir, acordar un catering básico por un precio casi de coste, o simplemente establecer grupos autogestionados. Los grupos autogestionados podrían ser de crear una compra unitaria y ecológica y que se cocine entre voluntarios y varios turnos y tal, o el modo más así individualista posible, que sería que cada uno se lleve la comida que va a consumir esos días y punto. Tema de transporte, se intentará que, obviamente, y casi por una cuestión de lógica, vamos a intentar pues que cada región, de cada lugar que salga, pues intentar llenar el máximo de coches posibles, intentar conseguir autobuses y tal. Todo esto ya se está gestionando y yo creo que una semana antes o así se empezará a poner en común el tema de pues si una ciudad son suficiente gente y hay alguien interesado en alquilar y tiene carnet y todo lo necesario para llevar un autobús, pues se llevará un autobús. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a ir en una furgoneta, todavía me quedan varias plazas libres. Y bueno, y que pues, es ponerse de acuerdo, básicamente. Yo en mi caso voy a dormir en la furgoneta, pero la gente que quiera venir pues tendrá que traerse su tienda de campaña y tal. Allí en Ruesta hay un camping muy grande en el que estará la mayor parte de la gente. Luego también hay un albergue, que si no me equivoco creo que son 10 euros la noche o algo así. Lo que pasa es que no se pueden gastar todas las plazas porque Ruesta forma parte del Camino de Santiago y justamente este año es año chacobeo, con lo cual se espera que ya en abril pueda haber bastante demanda de plazas del albergue, con lo cual hay que dejar un número de plazas para los peregrinos. ¿Qué más se me olvida? A ver, bueno, sí, el tema de las inscripciones es bastante, bastante importante, por lo que os comentaba antes, para saber más o menos que el número de gente que va a acudir y en base a eso, pues, hacer las previsiones de comprar la comida, de preparar espacios y todo esto. Con lo cual, los que sepáis ya seguro que vais a acudir, hoy no ha estado funcionando el enlace, pero espero que mañana ya esté funcionando. Hay un enlace, lo pondré otra vez en el foro, lo recordaré, ahora sí eso lo pondré en el Etherpad también. Hay un enlace para inscribirse. Básicamente preguntan las áreas de interés, preguntan cuándo vas a llegar, si vas con coche propio, si vas con coche de alguien, un poco temas de organización para que, pues eso, de cara a una semana antes del encuentro se empiece a mover el tema y se no se quede nadie sin ir o que se sepa más o menos cómo va a acudir cada uno. Y bueno, básicamente creo que entre la gente que vayamos a acudir estaría muy bien y ahora mismo pues me comprometeré a organizar una reunión de Etherpad durante la semana que viene. Estaría muy bien poder preparar pequeños textos explicativos de lo que es el proyecto Venus y la economía basada en recursos, punto por punto en respecto a las áreas temáticas, digamos, hablando un poquito. Pues yo qué sé, por ejemplo, en trabajo asalariado no habría mucho que decir, pero sí a lo mejor en el tema del empleo, desempleo tecnológico, temas de educación, bueno, me vais entendiendo. Un poco, pues una explicación desde nuestro punto de vista para poder presentar a la gente de una manera clara, igual que a mí me gustaría cuando llegue allí, pues que la gente de otros asociaciones, movimientos y tal, pues que puedan presentar también sus propuestas de una manera clara para ponerlas en común y sobre todo, y me imagino que para ver al final que tenemos tanto en común que es una tontería estar tan separados, cada uno obcecados en nuestro propio movimiento, cuando en realidad estamos caminando por el mismo camino, pero casi sin darnos cuenta de que vamos juntos, ¿no? Y esto es un punto de partida muy importante para unar fuerzas y para que esto se convierta en algo real. Ahora sí, bueno, si quiere Yolo o Itziar, que están por ahí, que comente alguna cosa que se me ha pasado, que seguro que se me ha pasado algo, o preguntas, quien quiera saber algo, y bueno, y organizarnos también el tema de a ver cuánta gente vamos, desde dónde, pues eso, de todas maneras haremos una reunión, pero ya, si lo vamos comentando ya, pues por lo menos ya vamos sabiendo quiénes estamos interesados en ir y vamos teniendo en cuenta temas organizativos. Joan, creo que quería decir algo. No, yo he puesto un punto para el final y ya luego comentamos. Vale, yo por un poco por lo que me queda ahora mismo de lo que estaba pensando. El tema de desplazamientos. Yo tengo un compañero que hace deporte conmigo, que es conductor de autobuses, y los fines de semana, ya sabéis, por el tema este de beber, pues sí que suele hacer el tema de rutas, lo que yo no sé si la hará tan larga, ¿vale? Si queréis lo podemos plantear según el número de gente que seamos. Y después el tema de la comida, por experiencia Rabana, tú ya lo sabes, que cuando no hay dinero de por medio, y siento decir dinero porque es así, cuando alguien no se compromete de alguna forma, y ahora mismo la única forma que hay es el para una cosa de estas es el dinero, organizar el tema de una comida, ya sabes tú que al final es complicado. Entonces yo no sé si al final optar porque cada uno se lleve lo suyo, o entre los que seguro que vayamos a ir, recoger entre nosotros un dinero, prepararnos, yo qué sé, una torra o lo que sea. Yo me ofrezco como cocinero, me gusta cocinar, y hacer algo. Pero yo te digo que si estamos pensando en hacer algún tipo de organización de comida y no hay dinero de por medio, lo siento, pero por experiencia sé que al final acabamos patinando. Sí, sí, el dinero es lo que es, o sea, siempre al final es un problema y por eso he dicho, no está decidido. Yo, por lo que he visto, no sé si ahora a lo mejor tiene más información. Tampoco sé si puede hablar porque está conectado desde satélite, entonces no sé si tiene suficiente ancho de banda para poder hablar. Pero bueno, creo que es un tema que todavía está en debate y hay voces pues discordantes. Hay gente que dice que eso, que lo mejor sería cada uno lo suyo, o juntarse en pequeños grupos, y hay otras personas que prefieren juntarnos, o sea, hacerlo de una manera mucho más centralizada, más organizada, porque también se ve que hay colectivos que están interesados, hay un pueblo cercano que es autogestionado y estaban interesados en llevar el tema de la comida obteniendo un pequeño beneficio por el tema del catering. Y aparte, pues, así conseguir un poco de autogestión, ¿no? Que es el tema con el que se mantienen. No sé, yo creo que la verdad es que si al final no se resuelve nada en el sentido de algo centralizado, en plan un catering para todo el mundo, si al final no se puede solucionar nada así, no cuesta nada juntarnos entre varios y hacer una compra a los que vayamos en los mismos vehículos incluso y llevarnos lo que nos haga falta. El tema también era aprovechar el encuentro, también como está la parte de soberanía alimentaria y tal, un poco también para poner en común el tema de las opciones de dónde es más aconsejable comprar comida por el tema de los huertos ecológicos y tal. Pero vamos, yo tampoco sé mucho de esto y prefiero no hablar más de la cuenta. Simplemente digo que eso es un tema que todavía no está muy claro, por si a la gente, entiendo que a la gente le preocupe, a mí también. Pero vamos, que esto es un tema que todavía ya se sabrá y ya informaré del tema cuando esté más claro. Ahora mismo yo creo que lo más prioritario sería ver el tema de, pues eso, de quiénes vamos, de qué queremos hablar cada uno, de qué queremos, cómo nos organizamos para enfocar la información que podemos ofrecer y sobre todo también el tema de tema audiovisual. Va a haber eso se me olvidó comentarlo antes, hay una sala en el pueblo de Ruesta, bueno, está el camping y está el pueblo, están separados por 1 kilómetro y bueno, lo que es las actividades y tal supongo que se realizarán en el pueblo, pero también algunas en el camping. Bueno, va a haber una sala, un aula que está equipada con proyector y todo, desde las que se pueden proyectar material audiovisual, con lo cual yo creo que sería muy interesante, puesto que nuestro movimiento precisamente está muy enfocado hacia la difusión por medios audiovisuales, pues que nos lleváramos una pequeña recopilación, a lo mejor. El adendum entero sería excesivo, sobre todo si hay que ponerse de acuerdo con más gente que también quiere proyectar otro material. Si todo el mundo quiere verlo, no habría problema, por supuesto. Pero bueno, también estaría interesante a lo mejor otro tipo de vídeos, algunas entrevistas con el fresco, así que sean algo breve. No sé, ponernos de acuerdo en ese sentido también estaría muy bien y reunir el material pues en un pen o un DVD creo que daría igual. Y nada, eso es básicamente preparar un poco el tema este y el tema logístico puramente de quiénes vamos, en qué vehículos, que está comentando ahora Capisco. A mí me gustaría indicar que no hablemos ahora nada de los viajes y de lo de la comida, como se ha comentado, porque lo están organizando creo que bastante bien, entre lo de caterings o las comidas, los huertos ecológicos y todo esto, creo que tenían... podían sacar bastante comida entre ellos y ya se irá diciendo. Si no se organiza al final, o si no pueden conseguir comida para todos, pues lo que hemos dicho, se compra como si te fueras un fin de semana al campo. Se compra para comer ese fin de semana y arreglado. No habría problema. Pero yo lo que creo es que vamos a aprender mucho a compartir, como digo yo. O sea que no creo que vaya a haber problemas. Ya lo veréis. ITX quería hablar. No sé si es ITX o ITX, no sé. Puedes probar ahora. Sí, no, es un momento que estoy hablando con él por el otro chat, que nada, que quería hablar, pero que no sé si tiene el suficiente ancho de banda o si tiene bien configurado el botón. Míralo a ver, no sé, suele ser el control o el alt, de abajo a la izquierda. Pues no parece que le funcione de momento. De todas maneras, bueno, iros apuntando en el Etherpad más o menos, bueno, ya, ah, vale, ya veo que no se apunta varias. Lo del... También hablo, estuve hablando con Val, con Ezequiel, no sé si lo conoceréis. Ezequiel creo que es de Alicante, por ejemplo, si me equivoco. Es de Almería. Ah, de Almería, vale, más abajo aún. Vale, él me preguntó también de acudir, lo que pasa es que no sé si al final lo tenía claro el tema de... Porque claro, yo le dije que podía venir conmigo, pero que no... Que yo iba a salir desde Valencia, claro. Entonces no me concretó al final si se subiría desde Almería a Valencia y desde Valencia se vendría conmigo o no, si lo digo porque básicamente en mi furgoneta y son 6 plazas lo que hay. No sé, si viene él, pues me lo dijo con tiempo, con lo cual le reservo una plaza a él, pero si a lo mejor hay gente que sale desde Almería o desde Murcia... Que también, no sé, por eso digo que tenemos que ponernos en común, le mandaré un privado para ver cómo lleva el tema y os informo, pero en principio es eso, mi furgoneta tiene 6 plazas, yo voy con Karen y vienen también seguro Juan y Patri y Iván y Jen, pues si quieren venir también, en principio dependerá un poco del tema de Ezequiel, que me lo dijo, pero vamos, que yo la furgoneta la quiero llevar llena. Y si viene más gente, pues nos organizamos de la mejor manera posible. También, también CKI en Zaragoza, me ha comentado antes que iba a ir con un amigo, pero no sé si van a ir por su cuenta o se van a juntar con la gente de Zaragoza, que va bastante gente también. O porque también le comenté que si al final lleva alguna plaza libre, que pasar por Zaragoza y que pasar, voy a recogerle, pero no sé si está ahora mismo aquí en la reunión. Sí, nosotros asistiremos con mi furgoneta, yo también subiré con la furgoneta por el tema de que tengo hijos, no vaya a ser que suceda algo y me tenga que volver urgentemente. Ah, vale, perfecto. Rabana, ¿hay alguna posibilidad de que si somos bastante gente, todos juntos cojamos un autobús? Hombre, sería lo ideal. Yo lo de la furgoneta lo hacía también porque como no tengo tienda de campaña pretendía dormir allí, pero si se puede coger un autobús entre todos y sale un precio económico... Sería mirarlo, sí. Claro, es que saldría más barato si somos más gente. Yo no te digo ya ni que sea con el chico este que conozco yo, o sea, pedir varios presupuestos a ver quién sale más barato. Más que nada porque mientras más gente seamos, más barato será. Sí, pero la cuestión no es que seamos solo de nosotros, sino de la gente que salga de Valencia, por ejemplo, que os juntéis también con la gente que vaya a ir de otros grupos, de Termocultura o de cualquier otro grupo. Sí, por ejemplo, estoy seguro de que gente de crecimiento de Valencia van a ir porque... Claro, estoy diciendo eso. Allí irán. Yo me gustaría hacer una pregunta sobre los temas. ¿Ya están establecidos o los tenemos que concretar entre nosotros? Están concretados los 12 temas principales, pero los transversales están todavía... que pueden meter alguna cosa más. Si tienes alguna idea o algún tema que debería de tratarse, nos lo comentas o te apuntas y lo añades también o lo propones. Yo sobre todo del tema de salud, porque soy licenciado en INEF y fisioterapeuta y pues me gusta muchísimo el tema de salud, muchísimo. Pues perfecto, porque sí, y si tienes algo que aportar, muy muy bienvenido. Porque es uno de los temas que está propuesto. Es una de las áreas temáticas. Perfecto, yo me prepararé un par de cosas, os la enseñaré y si os parece bien, sobre todo sobre la prevención. Perfecto. Le damos paso a ITX, a ver si puede hacerlo, que parece que sí que ya le entraba el audio. ITX, ¿puedes probar? No se te escucha. Yo al menos no escucho nada. No se oye. Nada. Como te estoy diciendo, Itch, por el chat, si quieres, lo escribes ahí en el chat y... Vale, perfecto. Está escribiendo ya. Vale, pues si quieres escribir y yo, o quien quiera, yo lo que sea, que vaya leyendo lo que dices. Es que Itch lleva organizándolo desde el principio y estoy seguro de que tiene más información que cualquiera de nosotros, y algo que se me habría pasado seguro que puede explicarlo mejor. Por curiosidad, Ravana, Itch, que no sé quién es del foro, es de la red de los organizadores de Red en Redes. Sí, yo lo conozco de la... Es del... De, o sea, está desde el principio organizando el Redes en Red. La verdad es que tampoco sé mucho más de él, pero es el informático del equipo, como dice en el chat. Y nada, pues está organizando esto y no sé si está ahora mismo en Ruesta, pero vamos, que sí, que sabe más de esto que nosotros. Está en Ruesta, sí. Y nada, sí, está en el foro también, creo que ha dejado algún mensaje, o si no me equivoco, vamos, en el foro sí que está, sí. Seguro. Sí, algún mensaje sí que ha dejado, sí. Ravana, una pregunta. Había que inscribirse en una web para confirmar la asistencia al evento, pero yo lo que tengo no está funcional, ahora mismo, por lo menos. ¿Sabes algo? Sí, pues acabo de decir que sí que funcionaba. Perdona, yo. Loco, perdona. No, di tú, oíd, que igual lo sabe mejor, porque yo es que lo único que sé es un email que ha enviado Enric diciendo que tanto lo de inscripción como la red social de Redes en Red no estaba funcionando correctamente. Mandaba como arreglar lo de Redes en Red, pero lo del link del registro a mí me sigue sin funcionar. A mí tampoco. ¿Es ese que he puesto yo? ¿Pueden cat no sé qué? A ver, voy a pillar lo del post del foro que puse, que ahí tengo el link. Voy a intentarlo por ahí, pero creo que no iba. Esta tarde por lo menos no me iba. Y según he entendido, empezaré a ir mañana, pues no sé. Espero que vaya mañana, porque además es importante registrarse por el tema de organización y tal. A ver, una cosa. Simplemente, son las 12:37. Mientras que buscamos la información esa, ¿os importa si avanzamos los otros dos puntos que hay, que parece que sean bastante cortos? ¿Y así los tocamos todos, Ravana? Sí, no, perfecto, claro. Si ya, aparte, lo que he comentado antes, si queréis, hago este inciso para acabar y pasamos al siguiente punto. Nada, que... Vale, como comenta Itch, hay problemas con lo del DNS, del link de para la inscripción, pero vamos, los que queréis acudir, estar atentos que mañana... O pasado, espero que esté arreglado y nos vamos inscribiendo hasta el 26, es la fecha oficial de cerrar las inscripciones, pero vamos, que yo creo que lo arreglarán pronto. Esta noche o mañana por la mañana más tardar, abro tema en el foro para organizar una reunión, o igual lo aprovecho el hilo que ya está abierto, no sé. Abro un tema para la semana que viene y un doodle y tal para acordar un día de la semana que viene, y ya hablamos de todo, nos organizamos bien el tema del transporte, el tema del texto para tratar un poco brevemente cada área temática y nada, eso será la reunión. Espero que los que estéis interesados, pues cuanto más podamos acudir mejor, incluso si alguien no puede acudir pero le está interesado en colaborar en el tema de la redacción del contenido y tal para difundir, pues perfecto. Por mí ya damos por cerrado este tema y pasamos al siguiente. Ok, yo creo que sí que debería, Ravana, un tema nuevo, un hilo nuevo, para que por lo menos, si quieres, resume todo lo que haya por ahí para que la gente no se pierda mucho, pero yo creo que sí que es interesante que el título incluso abarque el tema este de que es importante que la gente se apunte a la asistencia y todo eso. Algo así como más vistoso para que la gente lo vea. Vale, perfecto. Noticia de última hora. El enlace que acaba de colocar Itch en el chat, este enlace sí que funciona. Lo que no iba a ser el enlace con el otro, pero el enlace que acaba de colocar, este que pone www.17s.info, ese enlace funciona, y los que queráis acudir, pues si queréis, si podéis ahora o si no mañana o bueno, cuando podáis, iros escribiendo Yo creo que es importante. Vale, chicos, pues saltamos al siguiente tema para ir por lo menos acabando y si quieres al final lo alargamos. Usar inglés, el siguiente punto es usar inglés simple. En las wikis del movimiento hay un enlace en el Etherpad que pone, no sé quién lo ha puesto, ¿alguien sabe quién ha puesto el punto de usar inglés simple? Creo que Utopial me había comentado algo antes de irse, pero no sé si ha sido él el que lo ha puesto. ¿Alguien sabe algo de esto del inglés simple? Estaba buscando al principio del chat para ver quién era que lo había dicho, pero no lo encuentro. Creo que era Utopía, sí. Y era más bien por el tema de la gente que no tienen un fuerte conocimiento del inglés y para que pueden entender según qué documentales y cosas en el original. Yo realmente no lo he podido mirar bien. Ok, pues lo que voy a hacer es apuntarlo para el siguiente, para el domingo. Siguiente y así el primer tema en tratar es este. Ya dijimos la semana pasada o la anterior que en el caso que hubieran temas que no se trataban por falta de tiempo o lo que sea, se tratarían para el siguiente como primeros temas, o sea que me lo apunto para tenerlo en el Etherpad del siguiente. Siguiente punto, comunicación a medios... Perdón. Ahí te acabo de mandar el enlace que nos pasó. Sí, yo lo estoy pinchando, pero no va. ¿No va? Ah, vale, es que a mí, vale, perdón, es que a mí me lo ha mandado por privado, perdón, por el Etherpad, y tiene un guión bajo, y no me iba, vale, ya está. Vale, ok. Vale, de todas formas, creo que es importante que lo exponga también él, lo apunto para la siguiente, para que lo hable. Uh-huh. Siguiente punto, comunicación a medios nacionales alternativos, grupo de trabajo de voluntarios, bueno, eso... Creo que sería para él informarse, creo que también lo he escrito Utopial porque el color está igual. ¿Alguien que me corrija si lo ha escrito otro que no sea Utopial? Ok, pues entiendo que sería para informarse de cómo íbamos. Pues nada, se está comunicando con Punchet, con San Pedro y vamos a ver si... José Luis San Pedro y vamos a ver si nos comunicamos con algún periodista más. Así que de momento es lo que tenemos, por si acaso escucha la grabación. Hola, esto es otra prueba por si acaso. Te escuchamos. Vale, ahora ya he pillado los truquillos. Es que son muchos botoncitos los que hay por aquí dentro. Buenas noches a todos. Buenas noches, y se te escucha perfecto, ¿eh? Buenas noches, Buenas noches. Se te escucha perfecto, ¿eh? Se escucha nítido, sí, pues me alegro un montón. Por lo menos el ancho de banda de subida nos funciona bien. La bajada es muy cortita, pero bueno, la subida por satélite. Quizá me digáis un poquito retrasado, pero no creo que se note mucho. Vale, pues mira, estamos aquí en Ruesta. Nosotros llegamos hace ya una semanita y poco. Estamos aquí encantadísimos en la compañía de Vicente, que es el coordinador de aquí del pueblo. El pueblo es una pasada de sitio. Os va a encantar a todos los que vengáis, que lo sepáis ya de antemano, porque es una preciosidad. Tiene, pues, en fin, está derruido, pero bueno, tiene un valor arqueológico incalculable. Y bueno, pues esperamos que el encuentro sea completamente satisfactorio. Las instalaciones creemos que son adecuadas. El camping tiene un grupo electrógeno con electricidad. Está a un kilómetro. No llega al kilómetro, cuesta abajo. Cuando bajas, claro. Cuando vienes para aquí hay que ir cuesta arriba, que se habla de cultura. Y hay bastantes espacios cerrados también. Hay una biblioteca estupenda. Hay una sala de reuniones. Aquí tengo conmigo a Nayu también, a mi lado. Y bueno... Pues si tenéis alguna pregunta y si no, pues continuáis con lo que estaba. Y dije, no, vaya, la cosa era por ver si funcionaba lo de la voz. Gracias. Coserlo a preguntas. Ahora que lo tenemos aquí, coserlo a preguntas. Sí, yo te quería preguntar, bueno, hola Ix. Es un honor que estéis ya ahí porque la verdad es que sí tiene muy buena pinta lo del encuentro y me gustaría saber cómo va lo de los grupos, cuántos van a ir, si se sabe ya confirmaciones. Pues si quieres que te diga la verdad, eso todavía es un misterio para nosotros. Hay bastante gente confirmada, pero claro, solamente están los emails, entonces todavía relacionarlos uno por uno, pues no es algo que yo haya hecho de momento todavía. Hay cerca de 200 personas registradas, eso sí que lo tenemos confirmado, pero en cuanto esperemos que se repartan equitativamente. Es autogestión, todo lo que se está haciendo es un experimento de autogestión. Es algo que yo personalmente no había conocido todavía, pero esperemos que funcione la mar de bien, que la gente se distribuya más o menos ordenadamente por los grupos y que no se queden unos grupos sin nadie y otros con mucha gente. De todas maneras, hay espacios variados de tamaño para todas las necesidades. Pues nada, yo muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis estado haciendo y que estáis haciendo aún, porque es una idea que si no se ha hecho, se tendría que haber empezado a hacer ya, porque es genial. Yo tenía una duda, sobre todo sobre los frigoríficos o para mantener la comida. ¿Eso se tiene arreglado ya? Bueno, frigoríficos, a verlos, ahí los. Ten en cuenta que es un albergue rural y hay equipamiento. Se juntó al aula de cultura, existe un albergue que es el que maneja la CGT. Gestiona, perdón, la CGT. Y. No, me dice Vicente que no lo gestiona la CGT, lo gestionarán los hosteleros que lo llevan. Vale, sí. Vale, es el aula de cultura, es lo que gestiona la CGT. Sí, pero bueno, están al lado del otro y sí, supongamos que se podrán utilizar frigoríficos. Y bajo en el camping sí hay, ¿no? En el camping sí hay pocos. Hay pocos, pero a ver los hilos. La verdad, cuando menos necesitemos frigoríficos y refrigeradores y congeladores, pues bueno, mejor, pero si lo que hay, sea imprescindible, pues se trae y ya le buscan en un sitio. Y si hay que ir a por hielo, se va, ¿eh? ¿Alguna pregunta más para Itch? Yo solamente quería comentarte el tema de el espacio para el tema de proyecciones, de audiovisuales y tal. ¿Cómo se va a organizar? Quiero decir, supongo que habrá que organizarlo con cierta antelación. Podemos plantarnos ahí el mismo jueves 1 de abril y cada uno con sus vídeos. Supongo que habrá que decidir previamente, pues esta noche proyectamos esto, este grupo de personas que quieren proyectar esto y este otro. No sé, ¿hay algún, se ha hablado algo del tema ya o de cómo se va a hacer? Hola a todos, soy Vicente, el coordinador de Ruesta de la CGT. Creo que hola, muy buenas. Se está hablando. Hola, de... muy buenas. Hola. Creo que se está hablando de el día anterior de que empiece el día 31, hacer como una pequeña reunión para programar ya un poco más concretamente los talleres y los actos. Concretamente, el aula de cultura, donde está el sitio donde se pueden hacer proyecciones, estará disponible todo el tiempo, entonces es cuestión simplemente de que quizá en el último momento hacer la programación. Puede estar funcionando, como os he dicho, todo el tiempo. Entonces es cuestión simplemente de priorizar qué es lo que se propone y si hay contenidos suficientes, no para estar todo el día, pero para llenar todo el tiempo, pues vamos, que inicialmente no tendría que haber ningún problema. Bueno, aprovecho para decir una cosa rápidamente que se me ha olvidado comentar antes. Bueno, el encuentro oficialmente será del 1 al 4 de abril, jueves a domingo, incluidos. Lo que sí que leí, bueno, se ha hablado ya de que si la gente que pueda acudir antes, pues incluso desde el fin de semana anterior a principios de la semana o cuando puedan, pues que estaría bien que acudieran para ayudar, para organizar. En mi caso, como he comentado antes, a esperas de ver si organizamos algo de transporte más unificado por un autobús o lo que sea, si voy como he pensado en principio de ir con la furgoneta junto a cinco personas más y en la cual dormiré, mi idea, lo digo, bueno, igual está mal que lo diga ahora porque son poca gente, pero bueno, mi idea es salir el 31 o como a más tardar. Me refiero, como muy tarde llegaría ahí el 31, que es miércoles, por la tarde de noche. Sí, en principio hay una reunión prevista para el miércoles por la noche, para ultimar todos esos detalles ya, que hasta que no esté la gente aquí, pues no va a ser posible hacerlo. Así que el miércoles a las 10 de la noche, si mal no recuerdo, hay una reunión ya presencial aquí para todos los que estéis. Cuanto más sea, desde luego, mejor. Pues perfecto. Al menos yo, si al final voy con mi propia furgoneta, estaré allí, intentaré llegar antes de las 10 de la noche. Prefiero viajar de día que antes de las 10 de la noche. Sí, yo sí tengo que ir con quien sea, o sea, con el autobús o contigo, no hay ningún problema, ¿eh? Rabana, lo que tú digas, a misa. Si nos vamos del 30 al 30, y si es el 31, pues el 31. Pero estar en la reunión por mí sería también bastante agradable e importante. Sí, yo creo que estos temas, ahora estoy preparando ya el Doodle para la reunión para esta semana. Este tipo de temas los tratamos ahí en la reunión y también la gente que vaya de otros puntos que no sean Valencia. Supongo, eso también, mira, lo voy a reformular en modo de pregunta para ir suficiente un año quien estéis por ahí. ¿Cuándo se sabrá algo del tema, por ejemplo, alguien que se ha apuntado desde Zaragoza, desde Logroño, desde Soria, desde Madrid, que va a ir solo o sola? Y si, quiero decir, ¿cómo se va a gestionar el tema de, pues mira, tienes una plaza en el coche de tal persona que va a ir tal día y se va a volver tal otro? ¿Cómo, eso a partir de qué fecha se sabrá? Me parece recordar que hay un grupo dedicado íntegramente al transporte dentro de la red social, donde se está coordinando todo tipo de transporte, ¿vale? La gente que viene sola, la que va acompañada, etcétera. Buscarlo porque no me acuerdo dónde es. Pero estar. Pues le he hecho un vistazo en la red social, a ver. Sí, también había oído o había leído comentar que estaban preparando unas áreas, creo que eran regionales o algo así, que es para tratar justo eso también, para tratar los temas de viajes, para conjuntar viajes. Se lleva todo desde un punto centralizado, ¿eh? Hay un, creo que es en logística, creo que está dentro del foro, me parece que está. Te habla memoria. Bueno, para quien no lo sepa, voy a colgar aquí el enlace de la red social también, es redesenred.net, si no me equivoco, así simplemente. A lo mejor tenéis un problema, no sé si lo corrigieron ya, un problema que te pregunta, pues, te dice que el certificado no es seguro o algo así. Le dais a que no os importa, entráis de todas maneras y ahí estáis en la red social en la que están todos los grupos que están organizando lo que es el encuentro, las áreas temáticas, áreas transversales, logística, tenéis ahí casi toda la información. O toda la información ahora mismo que hay disponible. Bueno, estoy viendo ahora el estado Ahí lo dejo. de las reuniones, perdona, y veo ya que hay como 4 personas de Logroño. O sea que me está animando un montón. Vale, chicos, si queréis esto lo dejamos para, porque esto se va a alargar mucho. Terminamos con el último punto, cerramos la grabación y ya está. Sí, perdona, es que yo pensaba que ya sabía que habíamos acabado, ya estábamos en el momento de charla posterior, perdón. Prioridades, especializaciones. No sé quién no ha puesto esto. Eso es mío, Víctor. Mira, la verdad es que escuchando el punto que se ha hablado del World Tour, me da la impresión, sinceramente, de que vamos tarde y de que estamos dando mucha importancia o prioridades a otras cosas. Y cuidado que no quiero desmerecer en absoluto el tema de Ruesta ni otras iniciativas. Pero creo que siendo 700 podemos de alguna manera especializar tema de grupos, sobre todo de difusión del World Tour. Porque la impresión que me ha quedado es de que lo vemos como de que ya está hecho y que ahora solo hay que esperar un poquito a que esté más cerca y tal. Y creo que tendríamos que meternos mucha caña con el tema de la difusión de notas de prensa, de generar una nota de prensa concreta que mandar. Incluso personalizar cada una de ellas dependiendo del perfil o de la línea editorial del diario o del medio de comunicación al que queramos ir, y no tanto centrarnos en medios alternativos, sino de difusión masiva, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de la Contra de la Vanguardia, y no centrarnos solo, pues eso, en Punset y en alguno más, sino ir, pues realmente a mucho más y ponernos ya, porque ya te digo, me da la impresión de que vamos tarde. Sí. Ya te digo que en el 1 de abril yo ya estoy al 100% con esto, solamente dedicado a esto y todo lo que pueda hacer en conjunto con vosotros lo haré. Pero vamos, voy a estar dedicado 100% a organizar el World Tour. O sea que todas las ideas, todo el tema de contactos, lo intentamos hacer lo más rápido posible porque lo que te decía, con el ZDI pasó que a 3 o 4 meses del ZDI creíamos que teníamos mucho tiempo y mira lo que ha pasado al final. Y con esto hay que cogerlo ya. Yo creo que la manera más sencilla, a lo mejor, de llevar las cosas al día y de meterle ritmo al tema, meterle el ritmo que queramos meterle, claro, es acotar plazos, o sea, decir, pues mira, vamos a dar hasta tal día, se publica el día, para presentar diseños, tema de difusión. Eso hablando en el tema gráfico, exclusivamente. También coincido con Joan en que es muy importante el tema de mover notas de prensa y todo esto. Yo la verdad es que no me siento capacitado, no tengo los contactos, pero supongo que habrá gente que podrá hacerlo y es una labor muy importante. En cuanto al tema gráfico, eso, poner una fecha, hasta esta fecha se puede presentar diseños, que los presente quien quiera y una vez se cierre el plazo, pues con los diseños que ya se empiezan a mover ya, sobre todo a nivel internet, que creo que es donde hay que meter más caña, pero a nivel de calles, universidades y tal, pues lo mismo. Lo que pasa es que, claro, a nivel de cartelería y tal, poner un cartel a 5 meses, 6 meses antes... No, espera, espera, me he perdido. ¿Cuánto estamos? Estamos a 3 meses. A 3 meses, vaya, vaya, vaya. Pues eso, a 3 meses. Igualmente a 3 meses me parece un poco precipitado el tema de cartelería, pero bueno, internet sí que lo podemos empezar a mover y sobre todo el tema de prensa y todo eso sí que hay que ponerse las pilas, seguro. El tema de contactos, de relaciones públicas y tal, pues eso, no hay que dejarlo. Tampoco creo que sea el priorizar, quiero decir, obviamente pues lo del el World Tour es muy importante y en ello estamos, quiero decir, hay que pues eso, ponerse a formar equipos y tal, lo he comentado antes y creo que sería la manera más adecuada de hacer las cosas con cierto ritmo, pero vamos, yo creo que también hay otras cosas importantes y no es una cuestión de dejar de hacer una cosa para otra, sino que yo creo que todo se puede hacer y las cosas están funcionando bien en el sentido de que cada cual se está volcando más en lo que por un motivo o por otro le interesa más y bueno, yo creo que de momento funciona bien así. Haces bien en dar ese toque de atención y decir, oye, que lo del World Tour nos está pillando, tal. Y por eso yo desde mi punto de vista creo que el acotar plazos para cada cosa, para formar equipos, para lo que sea, el decir este día, hasta este día podéis presentar y a partir de aquí ya empezamos a trabajar, es la manera de llevar un ritmo. Sí, es que la impresión es esa, de que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, pero no damos el pistoletazo, es decir, somos suficientes de sobras para abarcar varias cosas. Y a esto se tendrían que hacer ya cosas concretas, es decir, pues para la semana que viene vamos a intentar redactar nota de prensa para este y este otro, consensuar los textos, empezar a, ya te digo, no creo que esta gente tenga unas agendas demasiado libres, ninguno de ellos, de los que queremos contactar, entonces lo que no quisiera es que no por no darle prioridad, sino pues por no concretar acciones concretas y fechas concretas, pues que luego nos perdamos muchas de las personas que nos interesaría contactar y de los medios publicitarios que podíamos tener. El tema de por ejemplo, Punset ya se estaba intentando coger con tiempo. Lo único es, pues, que hasta que llega, pues, ya sabes tú que pasa un tiempo. El siguiente paso va a ser Iñaki Gabilondo, que... Como ya hablamos, Joan, este se moja mucho más con el tema de la política. Así que mañana mismo estoy ya con el tema de Iñaki Gabilondo y os informo. Vale, y creo que tendríamos que plantear muchos más. Yo creo que tendríamos que intentar una difusión masiva. Ya te digo, hay muchos periodistas que pueden ser independientes, incluso en periódicos de líneas alternativas oficialistas, por decirlo de alguna manera. El otro día, no sé si conocéis a Quim Monzó, es un escritor catalán, una persona de un talante sarcástico, pero bastante bien valorado aquí, que escribe en varios medios, que por ejemplo en RAC1, que es también otra emisora, es del grupo Godó, es una emisora de radio y teóricamente muy oficialista, pues hizo una crítica bastante heavy de la página de esto lo arreglamos entre todos.org. Que quiero decir que hay un montón de gente a la que tenemos que contactar. No creo que tendría que ser Punset y Gabilondo solo, que seguramente serán los que nos den más repercusión si los conseguimos, seguro. Pero no centrarnos solo en ellos, porque hay un montón de gente que nos puede dar difusión, incluso que nos permitirá abarcar muchos más targets diferentes de gente, ¿no? Y llegar a muchos más perfiles de gente. Hagamos una cosa. Yo creo que tú tienes más soltura para ese tema. Intenta contactar con los que tú estás diciendo. Y ahora se me ha ocurrido a mí otra cosa, y es el diario público. El diario público suele ser bastante... Bueno, ya lo habéis visto vosotros, bastante, bastante crítico. Suelo poner bastantes noticias en el foro sobre el público, bastante impactantes. En el restaurante, en el bar donde tomo café, hay muchas veces que va una chica que trabaja en ese diario. Voy a intentar colárselo de alguna manera para que mire la información y ver qué dice. No sé, lo que tú dices. Quizás en que no sean tan relevantes, tampoco significa que no vayamos a otros. Sí, es que ya te digo, Gabilondo sería espectacular, Punset sería espectacular, y hasta si consiguiéramos, pues ya te digo, aparecer en alguna nota para el día antes o lo que fuera, en un apunte del telediario o de alguna cosa así, y sería ya absolutamente genial. Pero hay un montonazo de gente que se mueve en otro tipo de medios y son un montón, ya te digo. De hecho, ahora Kim Monzó, como ya comenté en su día, La Contra de la Vanguardia, y no sé si hacer algún tipo de Ether o de algo o de hilo en el foro, más fácil todavía, y de que la gente proponga, porque se intentó iniciar esto de hacer las propuestas, creo que ya había un hilo incluso de esto, pero estaba muy parado, no sé si o intentar revitalizarlo y que realmente la gente aporte, pues, aquellos medios incluso locales de cada una de las provincias en las que estamos, en las que nos podríamos publicitar o con periodistas a los que pudiéramos convencer, ya no de una entrevista, sino incluso de una crónica o de alguna editorial. Muy bueno. Sí, yo quería decir que eso es una, la idea es genial, o sea, el hilo, creo que sí que es verdad que había uno abierto, pero quizá pues añadir aparte del hilo una distinción o algo para que esté en primera página, como una chincheta, lo que le pusimos en algunos temas de los proyectos, para que sea, pues eso, propaganda World Tour, busca gente o busca medios que nos puedan ayudar a publicitarlo y que esté siempre visible para que no se pierda. Mira, yo creo que es que estoy mirando ahora justamente, hay un en los temas del foro de World Tour, Proyecto Venus, tal. Si no me equivoco, lo más que hay es una entrada para carteles para publicitar el World Tour, luego organización World Tour, tal. ¿Qué os parece abrir un hilo? Si queréis, lo hago yo ahora en un momento. Estoy con lo del Doodle del otro, pero bueno, en cuanto acabe, un hilo difusión del World Tour, o no sé, publicidad, o como lo queráis llamar. Y le ponemos entrada a varios etherpads, hacemos un etherpad, por ejemplo, para el tema de simplemente poner el nombre de la persona con la que se quiere contactar y vamos buscando la forma de contacto, sea el email propio, sea email de representante, lo que sea, número de teléfono, etcétera. Y por otro lado, creo que sería interesante el tema de la nota de prensa. Bueno, voy a hablar primero del tema de la crear material telegráfico y tal. ¿Se puede poner un link al hilo de carteles o sobre las plantillas? No sé, bueno, el tema es eso, un hilo que centralice un poco todo el apartado de difusión en el aspecto. Ahora mismo lo que hemos hablado es eso, relaciones públicas, de hablar con gente, material gráfico. Y el tercero, que creo que sería muy importante, sería el crear una nota de prensa, pero una nota de prensa variada. Yo haría, por lo menos, no sé cómo explicarlo ahora porque me ha venido a la mente hace un momento, pero bueno, estaría la nota de prensa oficial, digamos, para mandar a los medios y ver si alguien lo quiere publicar. Que supongo, no sé cómo funciona el timing en estos casos, pero supongo que se mandaría una semana antes del evento, no es cuestión de... O igual, no sé, igual se puede mandar primero una diciendo que va a venir dentro de 3 meses y otra una semana antes diciendo que en una semana es la conferencia, ¿no? Pero también estaría bien preparar un pequeño kit de explicaciones muy breves, muy sencillas,